Bienvenido al episodio 68 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy volvemos con el formato de un invitado. En este caso va a ser David Vaquero, formador, que participó en la semana pasada en mi canal de Telegram Entrevista en Diferido. Y como me quedé con ganas de más, pues le propuse que viniera al podcast pues para continuar a charlar sobre formación. Buenas, David. Así me gusta, que se queden con ganas de más. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. Bueno, gracias por aceptar la invitación, espero que no te arrepientas. Y lo que te he comentado antes, que esto lo que va a ser sobre todo una charla, aunque haré preguntas, sobre formación. Porque tú eres formador o desarrollador también, o solo formador o... Bueno, yo soy autónomo que me busco la vida. Entonces, toca hacer lo que toca hacer. Pero bueno, tengo que reconocer que prácticamente más del 90% de la facturación que tengo yo anualmente proviene de la formación. El resto son pues de trabajillos que hago, de horas que voy haciendo de mantenimiento de aplicaciones o de servidores o de desarrollos o algunas veces que me piden ayudar en la redacción de concursos públicos, ¿no? Es decir, para presentarse a las licitaciones. Pero exceptuando, o sea, ya te digo, exceptuando eso, el 90% largo es de formación. Bueno, vamos a empezar primero. Esto va a ser como quien haya escuchado otra entrevista que haya hecho. Son más que una entrevista, una charla informal. Así, pero le hago preguntas al invitado, evidentemente. Y la primera pregunta que me gustaría saber, el proceso de la formación, o sea, va a dar un curso, ¿qué es lo que te resulta más difícil? ¿Qué es lo que me resulta más complicado? El no saber nada de los alumnos cuando llego. O sea, es una sensación que es súper rara, porque claro, si tú fueras un profesor que trabajas en un instituto y que tienes unos alumnos en un instituto de FP, por ejemplo, ¿no? Pues estás con ellos todo el año, entonces tienes unos horarios, tienes unas cosas, ¿no? Entonces, lo que me resulta súper complicado siempre es que yo prácticamente cada semana tengo alumnos nuevos. Entonces, el no saber nada de ellos y el cuál es su background, qué es lo que hacen, por qué están en la formación, cómo es que... Porque muchas veces les mandan a dedo a la formación, o sea, que no tienen capacidad de decidir si quieren ir o no, ¿no? Entonces, eso es lo que es como lo que más me cuesta normalmente. Yo en mi caso, porque yo cuando daba curso, había lo que peor llevaba es no saber qué decir en la clase. O sea, me explico. No, o sea, me voy a explicar mejor. No saber, o sea, sabía lo que tenía que decir, pero no estaba muchas veces contento como lo decía. Porque yo, por ejemplo, cuando daba un curso tenía tres cosas que tenía que cuidar. Una es lo que mostraba, o sea, tanto el temario, los PDF, las presentaciones, lo que decía, o sea, el temario que iba a escoger, el conocimiento que iba a transmitir, pero lo que peor llevaba es cómo lo decía, porque muchas veces lo decía en plan a mi nivel, y muchas veces la gente que te encuentra en los cursos son menos 4 de nivel, o sea, y tú utilizas tu vocabulario y cuando te das cuenta y cuando ves las caras de los alumnos dices, es que lo estoy explicando, o sea, lo estoy explicando bien, pero lo estoy diciendo mal, el cómo, y eso nunca lo preparaba bien. Hasta que ya veía las caras del alumno y me daba cuenta que tenía que rebajar. Porque claro, es que al final lo que consiste en tú enseñarle algo y que ellos lo entiendan. Si no lo entienden, claro, ¿para qué? Pero es por eso, por lo que te digo, que lo más preocupante es el primer día. Porque es cuando tú tienes que preguntar a la gente qué nivel tiene, qué conocimiento previo tiene de la materia que tú le tienes que dar y en qué ha currado antes. Porque si... O sea, voy a ponerte un ejemplo tonto. Yo, por ejemplo, llego a clase y tengo que dar, yo que sé, un curso de Angular. Y yo pregunto en clase, oye, tal, ¿a qué os dedicáis? Y de repente uno me dice, hola, soy biólogo. Otro me dice, hola, soy filóloga inglesa. Hola, he estudiado Historia del Arte. Entonces es cuando empiezo a sudar de manera prominente. Porque tengo que bajarme tanto de nivel... que sé que no vamos a poder llegar a donde tenemos que llegar. Porque tengo que explicar muchas más cosas de las que normalmente tengo que explicar en una clase normal cuando doy una clase en una empresa, claro. Pero ese mundo existe porque es el mundo que yo tenía siempre, el de la gente con un nivel muchísimo más bajo que el mío y de todos los cursos que he dado. Yo es que no he encontrado el otro nivel de gente que me entendiese hablando. Directamente estaba siempre así. Es decir, existe. Vale, igual es, pues, a ver, yo no creo, hay muchas empresas muy buenas en Andalucía que puedan pedirse servicios de formación. Yo creo que a lo mejor no has dado con las empresas adecuadas que puedan necesitar lo que tú sabes hacer, que eso es otro de los problemas que tenemos nosotros. No he dado, lo he dado mucho y lo que he dado, aún así tiene un nivel muy bajo. O sea que los que venían de cursos privados tenían un nivel muy bajo. Y los cursos que eran subvencionados, evidentemente lo que tú dices, el requisito era meter el alumno. Y aunque algunos sitios me dejaban escoger los alumnos, el Sí. problema es que generalmente no sobraban los alumnos, sino que faltaban. Entonces, en aquellos sitios donde podía tener un abanico de alumnos para escoger, sí me dejaban escoger. El problema es que, de hecho, muchas veces no llegaban al cupo. Y tenían Claro. que, incluso pasando semanas, empezando el curso, venían alumnos nuevos. Pero yo ya es que estaba acostumbrado a eso. O sea, yo ya sabía que la persona que tenía enfrente no tenía el conocimiento. Mi problema era que miraba mal el conocimiento. O sea, yo sabía que era bajo, pero no me daba cuenta que era tan bajo. Entonces, yo bajaba, Eso pero... te pasa por presuponer. Entonces yo pensaba que estaba bajo, porque lo que tú dices era, yo qué sé, es biólogo, vale, pues tú dices, ah, este no tiene ni idea. No, no, es que no es que no tiene ni idea de ordenadores directamente. Entonces, claro, eso me lo he encontrado yo. Me he encontrado gente que eran con carreras universitarias que digo, pero tú no has utilizado un ordenador en tu vida. Y me decían, no, yo es que el ordenador, entonces, si ya es que no sabes el manejo básico, y por eso me lo he encontrado. Y yo, por ejemplo, los mejores cursos que he tenido han sido yo como alumno. Yo llevé a los alumnos al lado mío y digo, válgame, si tiene un nivelazo todo aquí, que, ¿y por qué yo no estoy enfrente dando la clase? Esto sería una, pues nunca, nunca. Yo Claro. de cursos de presenciales he ido pocas veces de alumnos, Sí. pero las 2 o 3 veces era impresionante. Digo, joder, ¿y estos alumnos por qué no vienen a mis cursos, a los que yo doy? Y siempre me resultaba muy curioso. Claro, porque Bueno. lo que yo creo es porque tú das menos formación continua, es decir, menos formación para empresas, ¿no? Claro, yo hubo una época, yo empecé con la formación continua, o sea, yo daba una época para el sector comercio, o sea, no sé cómo se llama, pues esta formación continua, y un par de veces di a 2 empresas, a gente que venía de empresa, pero la mayoría, el grueso, era subvencionado, era de para parados, funcionarios, que yo no sabía que los funcionarios podían asistir a los cursos para parados, era curioso, yo Sí, eso no lo sabía, pero me encontró es muy una poco. convocatoria de gente. Porque de hecho la formación continua también se puede subvencionar. O sea, tú puedes subvencionar tanto, tanto las que haces a nivel de empresa, que eso se subvenciona con los pagos a la seguridad social, ¿no? Que por eso es que se lo pueden deducir. Sí, pero yo de eso no di nunca, no di ese tipo de cursos de los 450 euros, creo que era, de la seguridad. O sea, esos cursos no di, porque en Andalucía Ajá. estaba regular ese mercado, digamos. Sí, Había te demasiada entiendo. gente, pero muchísima gente. Y entonces era complicado entrar porque había muchísima competencia, había un montón de empresas que daban. En cambio, el de subvencionada, al necesitar unos requisitos más altos, digamos, tenía Sí. una aula preparada y había menos Claro. empresas y era más fácil de entrar. Y pero yo daba principalmente de subvencionada. Vale. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta pregunta que te la he dejado caer antes, al principio, antes de grabar. Cuando, o sea, tú eres desarrollador, o sea, tú creo que tienes conocimiento en Drupal, en Java, que te pregunté que sabías Spring, Sí. tienes conocimiento en JavaScript. ¿Cómo hay que cambiar el chip cuando tú trabajas de formador? Porque, espérate, que te lo comento. Porque Vale. yo muchas veces me he encontrado formaciones, de hecho como alumno, yo sobre todo por internet, que es la que he visto más, de que te ves el formador, que es un experto en la materia y un conocimiento de nivel 10 de la materia, pero después no tiene cero experiencia de formador. Claro. Porque trabaja, como, en vez de explicar, se dedica a desarrollar. Entonces, ¿cómo cambias tú el chip en ese caso? Vale, yo lo que intento, a ver, para empezar lo que tienes que aplicar es lo que se llama una metodología pedagógica, que es lo que tienes que aplicar cuando estás haciendo algo. Claro, eso una persona que es desarrollador y que no ha dado clases nunca no lo tiene. Es decir, yo lo he ido adquiriendo pues porque he ido adquiriendo tablas, ¿no? Pues como cuando te subes a un escenario la primera vez que estás temblando. Pues con el tiempo vas adquiriendo esa profesionalidad, vas dando cursos de formación para formadores y bueno, pues te vas enterando un poco pues de qué va la película, ¿no? Porque tú no has hecho magisterio, no has hecho una carrera que te enseñe a enseñar, ¿no? Sino que tú vienes del mundo técnico y tú lo que tienes que hacer es justo lo contrario. Bien es cierto que yo tengo más o menos suerte porque yo ya daba conferencias de jovencito. Yo me iba al SIMO a dar conferencias con la gente de Hispalinux, de por qué tienes que instalar Linux en la empresa, que es mejor y más barato y más cosas. Y entonces, bueno, pues como que vas cogiendo tablas, pero lo que aprendes luego con el tiempo es una metodología. Es decir, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que decías tú, ¿no? Cuidar las presentaciones, ver que estén limpias, que los puntos estén claros, la metodología, pues que, pues eso, que una cosa es un glosario de términos y que tienes que tenerlo claro cuando vas a explicar algo y que no tienes por qué presuponer que el alumno sabe lo mismo que tú sabes, ¿no? Entonces, que eso normalmente alguien que no ha dado formación nunca, pues no sabe, sino que tienes que dárselo pues con cucharita. Y que tienes en un determinado momento pues que bajarte y decirte, a ver, ¿tú qué sabes? Pues mira, yo sé, yo qué sé, programación estructurada, como me ha tocado a mí hace poco, que he tenido que dar curso de Java para gente que venía de COBOL. Pues yo sé que lo único que ellos saben son declarar variables, sentencias condicionales, sentencias iterativas y funciones, y ya está. Y acceder a una base de datos, pero no saben nada más. Entonces, tienes que partir como de esa base. Es como ponerte a los pies del alumno y empezar a construir como ladrillitos, ¿no? Que vas poniendo uno encima de otro, uno encima de otro, hasta que quieres llegar donde quieres llegar. Yo es que, por ejemplo, lo que yo noto mucho cuando el formador no es formador y es desarrollador, es el formato. Sobre todo con este auge de los cursos en vídeo, de Udemy y todo eso, que yo he visto bestialidades. O sea, tú no puedes hacer un vídeo de una hora y media, de una clase presencial. Claro. Que yo lo he visto, yo lo sufrí como alumno. Yo estuve en un curso de alumno de Django, y eran clases presenciales de hora y media, pero si es que a los 20 minutos ya no puedes más. Y encima... Hombre, yo te digo que depende mucho del profe, ¿eh? Es decir, yo, por ejemplo, sí hago sesiones largas, de una hora y media. Sí, pero una pregunta. ¿Tú después de la sesión en vídeo dejas disponible lo que has hablado en texto o en PDF o solo está el vídeo disponible? No. Eso depende de lo que contrate la empresa. Hay algunas empresas que te pagan por el webinar, o sea, si me estás hablando de formación online, ¿no? Sí, claro, claro. Vale, si es en formación online hay un formato que es el rollo webinar, donde ellos lo que acceden es a un sitio como lo que te comentaba en la entrevista, a una Adobe Connect o a una solución de ese estilo, donde ellos pues se les apunta, entonces tienen derecho a entrar a la sesión y ellos ven lo que hay, ¿vale? Entonces, dependiendo de lo que contrate la empresa, puedes dejarle tú o no los recursos disponibles. Es decir, si pueden descargarse luego los vídeos de la charla o no, ¿vale? Y luego ya depende más del profesor si aparte de eso pues le das acceso a algún tipo de recursos extra. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo un Moodle montado donde tengo todos los recursos. Es decir, ahí estarían... Eso, los manuales, las presentaciones, los ejercicios, las tareas, es decir, todo lo complementario a lo que es la formación en sí. Entonces, yo en mi caso, yo lo que suelo hacer normalmente es, cuando me contratan la formación online, yo lo que le digo, vale, vamos a entrar a partir de uno de estos sistemas, ¿no? Lo que les digo es que se registren en el Moodle de turno y yo lo que hago es que les matriculo para que sí, cuando lleguen a la clase... ya tengan acceso a lo que son, a todos los materiales de clase, aparte de a la clase presencial, a la clase video presencial, ¿vale? Y luego lo que hago es que grabo las sesiones y luego esos vídeos yo los cuelgo para que luego puedan acceder a ellos directamente cuando quieran. Y el acceso a los materiales del curso se los garantizo durante 1 o 2 meses. Yo es que ahí cuando me di cuenta cuando el formador es formador y el desarrollador es desarrollador, porque el desarrollador le gusta picar código, o sea, ellos hacen programas en vídeo muy bonitos, pero después la parte de temario la deja muy descuidada. Y sí. Cuando ves tú un formador, tú te ves unos pedazos PDF maravillosos, con imágenes, con explicaciones, aparte del vídeo. Claro, me imagino que el desarrollador, eso de hacer un temario le aburre más que picar código. Claro. Y una cosa, yo por ejemplo utilizaba para mis cursos, que esto a lo mejor no lo has visto tú, era una solución rara, que era un gestor documental. Yo utilizaba uno que se llama OpenKM, que es español, que es relativamente fácil de utilizar, y yo lo que hacía era un repositorio, que como se llamaban, y ahí metías toda la documentación, y como ahí también tienes que registrarse el alumno, y yo lo que hacía era, conforme iba pasando el curso, iba mostrando, o sea, yo subía toda la documentación, todos los temarios, todos los temas, y yo conforme iban pasando la semana, iba habilitando, iba volviendo visible todos los temas. Y era muy cómodo, sobre todo porque te dejaba buscar dentro de los PDF o dentro de los documentos. O sea, no era Digamos, los gestores documentales, una cosa que tiene son los motores de búsqueda, evidentemente, es un programa para gestionar documentos. Y entonces era muy cómodo porque a lo mejor tú querías llegar a un término que había explicado, yo qué sé, en el tema 5 del temario, pero claro, no tenía ningún documento con ese nombre, pero sí dentro del temario aparecían esas palabras explicadas. Y yo lo buscaba y era muy cómodo, y lo mismo se lo explicaba al alumno. Busca dentro de los documentos PDF, también cuando era de programación, pues dentro del código, y era muy cómodo. Y era muy fácil de utilizar, y también podía darle acceso a internet, evidentemente. No podía montar un servidor y que pudieran acceder. Porque el Moodle al final yo lo veía más para dar el curso, menos que para la documentación. Pues yo lo utilizo para las dos cosas. O sea, yo lo que hago es, como tengo estructuradas las lecciones como por unidades didácticas, entonces yo, por ejemplo, para cada una de las unidades didácticas tengo como un, para que me entiendas, una especie como de carpeta. Entonces ahí lo que tienes es la presentación que utilizo, los ejemplos que están para cada uno de los temas, si no son ejemplos globales de todo el curso, si no están en la parte general. Luego lo que sería la parte de los ejercicios que yo les planteo, ¿vale? Entonces no tienen que descargarse nada para ver los ejercicios, sino que directamente ya hacen desde ahí. Y luego, bueno, pues enlaces de referencia complementarios a la formación. Y eso para cada una de las unidades. Entonces, en vez de tener que crear una carpeta con todo eso y que ellos se tengan que descargar todo, yo también tengo la posibilidad, por ejemplo, de abrir directamente, pues eso, de dejar visible o invisible temas, ¿no? Eso te lo permite también Moodle, pero claro, lo de buscar ya dentro de PDF, eso ya es específico de los gestores documentales, eso ya no lo puedes hacer de otra manera. Sí, yo por eso empecé a utilizarlo, y además como era, porque generalmente los gestores documentales pueden resultar tediosos porque a lo mejor están hechos en Java, tienen necesitado un servidor de aplicaciones, pero este realmente el OpenKM tiene un ejecutable, ese ejecutable lo montaba todo, te montaba el servidor de aplicaciones, te ejecutaba el fichero JAR porque este estaba hecho en Java, y simplemente pulsando un botón lo arrancabas todo. Y era bastante cómodo y sigue siendo gratuito. Yo hace tiempo que dejé de utilizarlo, pero cuando lo utilizaba hace unos años, y ahora ha mejorado bastante. De hecho, la instalación es más fácil todavía dentro de lo que era de lo que era antes fácil, ahora es más. Tiene bastante más funcionalidades. Está bien, es como tú lo quieres utilizar. Es un gestor documental fácil de utilizar, pero si te quieres complicar o quieres darle más potencia, pues lo puede hacer. De hecho, podía escanear los documentos, tenía un OCR dentro, podía escanear los documentos y los guardaba, y aunque algunas cosas eran funcionalidades de pago. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Tú como eres formador, además esto seguramente lo habrás hecho. Imagínate que estás en una empresa de formación y tienes que entrevistar a formadores para un curso. Sí. ¿Qué es lo que te haría escoger a uno o escoger a otro? Pues para mí lo fundamental es que cumplan los dos requisitos. Y es que sepa de lo que habla, es decir, que conozca la materia, pero sobre todo que sepa dar clase. Entonces, yo cuando he tenido que hacer alguna entrevista de ese estilo, lo que les he dicho es que se graben dando una clase, que así ya hago el corte, en el sentido de que si una persona ya está dando clase, lo único que tiene que hacer es plantar el móvil en un sitio con un trípode y grabarse sin más, que así puedes ver cómo se mueve, de dónde lo está haciendo, si va a la pizarra o no va a la pizarra, cómo son los materiales de clase que él utiliza, si son propios o no son propios, etc, etc, etc. Entonces es una manera bastante cómoda de hacer una criba inicial de profesores, porque de esa manera ves claramente si lo está haciendo bien o no. Ves cómo se expresa, ves con todo lo demás. Y luego, claro, normalmente es una entrevista personal. Y en la entrevista personal... ¿Y físicamente no te han hecho ninguna prueba explicándote una serie de conceptos delante tuya? Claro, correcto. Es decir, primero se hace lo que es la criba inicial con lo del vídeo, para que se expliquen diciendo algo. Y luego, por el otro lado, en la entrevista también le haces preguntas. Es decir, y también le dices, oye, ¿y esto cómo has hecho y tal? Y dependiendo de cómo se explique para hacer, también le pones en alguna situación que sea un poco más incómoda, de un tema que no controle, para ver también cómo puede llegar a reaccionar. Pero fundamentalmente lo que valoras es la actitud docente. Y luego, si te entrega un pendrive, ¿no?, con una unidad didáctica, yo no suelo pedir más, que sea más o menos representativa de lo que él es capaz de hacer, pues ya más o menos te haces a la idea. Y luego charlando con él, claro. decir, que te cuente la experiencia, pues de cuánto tiempo lleva, qué tipo de alumnos son los que ha tenido, si ha dado clases en la empresa o no, o sea, para ver cuál es su perfil, ¿no? De qué es lo que más ha hecho, ¿no? Pues como lo que hemos hecho antes tú y yo. Hemos dicho, oye, pues tú qué has hecho, yo he hecho tal, yo he hecho no sé qué, oye, pues yo me he encontrado más con esto. Pues cosas de ese estilo, una conversación normal. Y a partir ya de ahí, efectivamente, tomas una decisión. Pero siempre va a ser mejor que el formador sea buen formador antes que buen técnico, porque la técnica la va a poder aprender. Sin embargo, lo de dar clase es mucho más complicado de encontrar. ¿Cómo se nota que eres formador y no desarrollador, macho? Porque estás diciendo frases. Frases que no te la crees en un... O sea, vamos a ver, primero, eso lo que has dicho es muy bonito, pero ¿a ti te la han hecho alguna vez? Sí, sí, correcto. Tal cual me lo estás diciendo. No, jamás me han hecho una prueba a mí. O sea, yo me aceptaban simplemente porque conocía a alguien en el centro de formación, sí, o porque le caí bien en la entrevista, o por el currículum. Pero a mí nunca me hice una prueba. De hecho, recuerdo una empresa que, de hecho, en años diferentes, bueno, con un margen de tiempo muy grande de varios años, sí, me hicieron dos entrevistas para dos ofertas diferentes de formación, y lo que me hicieron pasar fue un psicotécnico. Estuve una hora y media respondiendo a preguntas, si fuera un animal, ¿cuál sería y por qué? Y si fuera un color, ¿qué color sería y por qué? Una hora y media. Me parece muy fuerte. Yo, vamos a ver, creo que depende mucho de la empresa con la que des, el tiempo que lleve funcionando y ese tipo de empresa, cosas, ¿eh? Años. La que te estoy diciendo es una empresa que lleva 50 años viviendo de la formación. O sea, una empresa que muy conocida en mi ciudad. Pues chico, no lo entiendo. No, yo tampoco. O sea, yo la primera vez que fui digo, bueno, pues tiene un departamento de recursos humanos y tendrán que utilizarlo, me imagino. Pero la segunda vez, que pasaron bastantes años, de hecho se lo comenté, digo, mira, es que ya me hiciste esta prueba hace años. No, pero es que eso fue muchos años. Yo, de hecho, no estaba trabajando ahí, era otra persona. Y le dije, y me hicieron hacer otra vez pasar la prueba psicotécnica. Así que otra hora rellenando un test. Pero es que no me hicieron nada más, o sea, no me hicieron una prueba de, como tú dices, de conocimiento, ni nada, nada, nada, nada, nada. O sea, me escogieron o me denegaron el simplemente haciendo el currículo, me imagino, pero bueno, si me aceptaron para pasar la prueba psicotécnica, me imagino que el currículo, entre comillas, estaría bien, pero no sé por qué me rechazaron. ¿Serían porque respondí el animal mal o respondí? Pues, para eso te he traído, para extraerte. No, Pues mira, ha sido bastante curioso. Bien es cierto que yo la primera vez que me dediqué a temas de formación, allí por el año 2000 y tal, era un puto pipiolo, no sabía qué cojones estaba haciendo y tal, y luego ya fue cuando me puse de desarrollador. Cuando me volví a hacer formador, que ha sido hace relativamente poco tiempo, bueno, poco tiempo, ya sabes que con nuestra edad eso ya sabes qué significa, ¿no? Que ha sido hace puto 15 años, pero bueno, hace poco tiempo. Bueno, lo que te intento decir es, yo, por ejemplo, cuando empecé a trabajar la primera vez en Navarra, bien es cierto que iba de la mano de... O sea, que yo, al fin y al cabo, iba porque alguien dijo que necesitaba un formador, estábamos en una reunión allí en Madrid, una especie de, como de un evento, ¿vale? Y ya dicen, ah, pues nosotros estamos buscando gente y tal, no sé qué, ah, venga, pues perfecto y tal, y me hicieron una entrevista. ¿Sabes? De decir, oye, tal, ¿tú qué tienes? ¿Qué tal? Que no sé qué. Simplemente para saber cómo me expresaba, ¿no? Eso fue en la primera empresa en la que empecé a trabajar a tutiplén de formador. En la segunda empresa directamente fue. Primero tuve que enviar lo que fue el currículum como tal. Luego tuve que pasar una entrevista con el responsable de formación. Y luego tuve que hacer una entrevista técnica. Es decir, donde tuve que pasar una entrevista como tal, donde me dijeron, oye, de esta tecnología, ¿qué utilizas? ¿Qué tal? ¿Qué no sé qué? Pues lo que te decía yo antes, ¿no? Es decir, una entrevista como Dios manda, decir, oye, ¿tú de esto qué controlas y tal? Y aparte, por una persona, además que respeto mucho, luego la he conocido con el tiempo, y es Cecilio, es un técnico buenísimo que trabaja para el gobierno de Cantabria, de un experto en Java. Y me hizo la entrevista técnica él. Y eran preguntas difíciles, preguntas complicadas para lo que tienes que hacer, que es pillar a la otra persona de saber hasta dónde llega. ¿Sabes? Entonces, pues de temas de Java y tal. Ah, o sea, ¿qué has hecho Java y tal? ¿Y qué has tocado? O sea, pregunta súper abierta. Ah, pues mira, he tocado tal, no sé qué, no sé cuánto está, tal, tal, tal. Vale, ¿y de esto qué has hecho? Ahora, otra vez a rajar, ¿no? Pues mira, he hecho proyectos de este estilo, de esta manera, utilizando esta tecnología, con este ORM, con este, tal, tal. Vale, oye, ¿y cómo se hace esto en concreto? Y tú, ah, pues mira, tienes que hacer esto, esto, tal, hasta que llega un punto donde no sabes contestar, claro. Porque, claro, no vas a saber todo lo que el otro sabe. O sea, la persona que te entrevista tiene que saber cosas que tú no sabes, si no, no tiene ningún sentido que te hagan la entrevista. Y a partir de ese momento, pues ya tiras millas y te dan el OK y tienes que dar la primera clase, ¿no? Y luego ya es, pues, lo que tú tengas que hacer en esa clase con los requisitos que te pongan para hacer y todo lo demás. Y luego, el problema que tú ya sabes que tenemos todos los formadores, que es que nos tienen que homologar. Que esto siempre me ha causado mucha gracia. Yo es que eso de la homologación, o sea, aparte del típico curso que yo tuve de formador de formadores, el bueno, digamos, no uno que me apunté de 30 horas que después me enteré que no servía para nada. Yo la homologación no me la han hecho. Y yo he dado cursos para la Junta. O sea, yo no sé si eso era la técnica que trabajaba en la empresa la que lo tenía que hacer. No sé cómo iba eso, la verdad. No sé si fuera de la comunidad andaluza es diferente. No sé cómo va. No sé, eso habrá que preguntarle a lo de los ERE. No, lo que te comentaba. No, que lo que te comentaba antes. Antes que se me olvide, antes que se me olvide, yo trabajé para dos que acabaron en la cárcel. Eso está muy bien, eso está muy bien saberlo. Bueno, pero llevaban traje siempre, ¿no? No, no, o sea, no los, no, o sea, sé que eran los jefes, pero que nunca los vi, me refiero. No, no, no, pero que la pregunta es, ¿normalmente suelen llevar traje esos señores? Es que no te pillo lo que me quieres decir, no te pillo. Vale. No, que es que yo últimamente todos los que llevan traje son presunto corrupto. Bueno, que es Vale, lo que te vale, intentaba vale. decir. Que yo no sé si es que, a ver, yo en Andalucía, yo, como te decía antes, ¿no? He estado dando clases y tal, y gente que es súper profesional y que trabaja muy bien. Pero como todos nos hemos tocado empresas que no tienen ni puta idea de qué cojones están haciendo y lo que tienen entre las manos, aunque dices tú, y llevan 40 años haciéndolo. Ejemplo práctico número uno. Empresa de Salamanca, que me llama. Y me dice, no, es que mira, tal, es que queremos dar un curso y tal para un cliente. Entonces, claro, queremos que acabe muy contento. Entonces, queremos coger a un informático. Bueno. Digo, bueno, perfecto. Y entonces, bueno, pues le pregunto, oye, ¿de qué es el curso? Y me dice, es de Excel avanzado. Y yo le pregunto, digo, vamos a ver, ¿tú has visto mi currículum? O sea, ¿tú sabes lo que yo soy capaz de dar? ¿Has visto en algún sitio donde yo dé clases de ofimática o en algún momento donde yo dé tecnologías que tengan que ver con Microsoft? Que siempre le he cogido mucha rabia, ¿no? Esto ya sabrás. Pero una cosa, David, pero en tu currículum ponías que eras desarrollado Java, ¿no? Claro. Claro, es que si has desarrollado Java tienes que saber Excel, Word, es como tú sabes la cima, tú sabes llegar a la base de la montaña. Sí, Es el problema que pero la si me gente hubieran dicho de LibreOffice, ¿sabes? O de Calc, que es lo que llevo Pero utilizando es que 15 años, pues te diría, ok, me lo puede preparar, ¿sabes? Vamos, que yo no soy jefe de proyecto, cosas de ese estilo, que están todo el puto el día con las Excel, pero que no sé si me explico. Es decir, empresas de formación, lo que dices tú, que llevan mogollón de tiempo y que no saben qué cojones tienen entre manos. Pues tú lo que no le puedes pedir es a un desarrollador que te dé un curso de Access o de Excel, porque no te lo vas a ver dar, porque no es una herramienta con la que trabaja todos los días, tú dale un MySQL, un Postgres, un Oracle, un tal, y te lo va a abordar, pero lo que no le puedes pedir es que le des suite ofimática, es que no tiene ningún puto sentido, es que no saben valorar un currículum en algunas empresas, es lo que te intento decir. sí, claro, pero bueno, a mí, por ejemplo, en una empresa me llamaron para, además, él parecido a lo que tú me dijiste, tenía más que dar ofimática directivo de alto standing. Y me pedían, yo en aquella época estaba estudiando todavía en la universidad, me pedían la carrera de informática para dar un curso de Office, Ole. pero tal cual, requisito imprescindible. Yo le comenté, digo, sabes que en la universidad, te lo digo porque yo voy a la universidad, no dan ofimática en ningún lado, no dan Word, no dan Excel, ya, pero es que hay que dársela a directivo, necesitamos que tenga el título de la carrera. Digo, ya, pero es que no se da. Ojo, es que una persona de fuera de la universidad seguramente sabrá más ofimática que cualquiera que esté dentro. Y nada, Evidentemente. pues directamente rechazaron el currículum, porque no tenía el título de informática, el título universitario. Horroroso, o sea, yo me quedé alucinado. Bueno, si te cuento lo que a mí me ha pasado, ha sido flipante. Tú sabes los certificados estos de profesionalidad, ¿no? Que Sí, son estos sí. certificados, ¿no? Que tienen una serie de requisitos y tal. Entonces, hasta hace relativamente, hay como tres niveles, ¿no? El nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Bueno, Sí. pues según los nuevos convenios, yo no tengo la carrera, ¿eh? Según los nuevos convenios, o sea, según los nuevos reales decretos, ¿no? Que van formando ese tipo de cosas, dicen que no se puede dar un certificado de nivel 3 a no ser que tengas la carrera y un año de experiencia laboral. Y en esos cursos... Pero eso lo han cambiado. Perdona, pero en mi época, cuando yo lo miré, se podía convalidar con horas de experiencia. Ahora ya no. Era... Ahora ya no te dejan. Ahora no. Ahora no te dejan. Vale, entonces, vale, vale. Era lo curioso de decir, tengo que dar un curso de administrador de servidores Linux, un certificado de profesionalidad. Y tú sabes lo que cuesta encontrar, desde hace tiempo, un buen administrador de servidores Linux, que sepa lo que tiene que saber. Antes de que tuviéramos los FP estos, ¿vale? Entonces, dices, a ver, yo llevo 15 años, 20 años dentro de la profesión. ¿Me quieres decir que yo no puedo dar ese curso? O sea, es inviable. Y además que si me dices, yo qué sé, de Microsoft, pues vale, no es... Se podía dar más en las universidades o en otros centros de formación. Pero de Linux, que no se ha dado clase en ningún sitio, que nadie ha aprendido esto, a no ser que estuviera con ello picando piedra, revisando manuales, cogiendo ficheros de configuración para ver cómo iba todo eso. ¿Me quieres decir que yo no puedo dar ese curso? Me parece lamentable. O sea, me parece súper lamentable. Claro, si no entras dentro del certificado de profesionalidad y das ese curso a una administración, o sea, a una administración o a una empresa privada, lo que te van a hacer es que sepas hacer tu puto trabajo. Pero cuando pasas ese filtro del certificado de profesionalidad, tiene que ser con esos requisitos y me parece lamentable. No, es que yo, por ejemplo, lo que querían hacer era, pasa que no ha salido el tribunal competente, hacer certificados profesionales para los formadores. O sea, tú presentas tu currículum, tú presentas y te homologarían y no haría falta la carrera. O sea, tú podrías presentar. Pasa que, por ejemplo, en Andalucía, yo lo estoy esperando, no sale ese tribunal. O sea, tiene que haber un tribunal que valore. De hecho, a mí me dijeron que me podía presentar como tribunal. Los del tribunal no son funcionarios, son gente competente con una serie de cualidades que van a evaluar a otras personas. Básicamente lo que quieren es, pues, a una persona que no tenga estudios, digamos, o no tenga, por ejemplo, el título, tener algún tipo de certificado técnico. Esto han empezado con los camareros, con la hostelería, pero claro, lo mismo pasa con los camareros. O sea, lo que quieren ellos es, que lo que me comentaron a mí es, por ejemplo, que todos los camareros tengan el FP de turismo, no sé, como, o de hostelería. Sí, pero ¿cómo vas a hacer? ¿Vas a dejar de trabajar para sacarte un FP? Claro, o hacer un exactamente. Entonces, después de 20 años. Claro, entonces es por eso mismo, o sea, un camarero de 20 años no lo va a meter un FP porque tiene 20 años de experiencia. Entonces lo que querían era, va a haber unos tribunales que van a evaluar una serie de competencias, tú vas con tu currículum, digamos, y con lo que tengas, y te dirá, pues mira, tienes 20 años, pues 20 años significa el certificado profesional de hostelería, que equivale, entre comillas, a un FP. Entonces tú irías a cualquier bar con tu certificado. Lo que quieren hacer es eso. El problema es que hacer eso cuesta mucho. Porque yo que sé, imagínate a los albañiles. A los albañiles, ¿cómo le vas a certificar tú? Pues como le vas a las prácticas, a ver cómo cojones lo evalúas. Claro, entonces la evaluación, de hecho, yo sé que en hostelería está, porque son los primeros tribunales que salieron. Sí. Y también sé que hay en cosas de conductores, también hay. Ajá. También hay cosas de conductores de... Porque lo que quieren es que cualquier trabajador tenga algún tipo de título. Lo que no quieren es que tengan alguna certificación. ¿Pero qué ganan con eso? Claro. ¿Pero qué ganan con eso? ¿El trabajador va a trabajar mejor por tener una certificación? Pero el problema, lo que quieren es que en un futuro todo el mundo se meta en FP. O sea, tú quieres trabajar en un ámbito, en un trabajo, que seas profesional, como mínimo tienes que tener un FP. De hecho, muchos de los cursos que hay subvencionados hace años se están convirtiendo en módulos de FP. Por ejemplo, el de conductor de ambulancia de emergencia, me han dicho que ya un módulo de un FP. Sí, eso de sí, toda sí. La vida era sí, un curso sí, de hecho, de toda la vida. Los certificados de profesionalidad, por ejemplo, no son nada más que trocitos de FP. Claro. Es decir, por no, ejemplo, de hecho... nosotros tenemos que dar los de programación web, por poner un ejemplo, ¿sabes? Que te quedas HTML, CSS, sí. JavaScript, tal, no sé qué. Eso no es nada más que parte del FP de un DAI, de un desarrollo de aplicaciones web. Claro, sí, al final todos esos cursos que hace muchos años estaban... Ahora se está convirtiendo en FP y lo que quieren es eso, que todo pase por el FP, porque todos los que quieren es tener un título. ¿Cuál es el problema? Como siempre pasa lo mismo, en informática un título no significa nada. O sea, yo no eso sé si... Es. Bueno, vosotros hablasteis de lo de ingeniería en República Web. Claro, yo tú sabes realmente cuál es mi opinión al respecto. De que si tú, claro, todo el mundo se puede sacar una titulación independientemente de su nivel de conocimiento, ¿para qué cojones te sirve una carrera universitaria? Claro, el problema es de la ingeniería informática, que es que la quieren mezclar con el resto de ingeniería. La ingeniería informática tiene una cosa diferencial al resto de ingeniería, que la ingeniería informática tú puedes adquirir las cualidades y los conocimientos de un ingeniero informático fuera de la universidad de forma fácil, porque tiene un montón de recursos. Pero es que también los recursos necesarios para tú dedicarte a la informática son un ordenador y tiempo. Esto a un ingeniero de electricidad no es lo mismo. A un arquitecto, o a un físico, tú no, ¿sabes? Que un físico necesita un análisis de partículas o un aparato, los astrónomos necesitan un puto telescopio. No todo el mundo tiene un puto telescopio grande ahí en su casa. Por ejemplo, un médico necesita un quirófano. No, pero no solamente eso, sino que dentro de nuestra profesión tú sabes perfectamente que tenemos a físicos, tenemos a telecos, tenemos a matemáticos, tenemos a químicos, tenemos a estadísticos. Es decir, es que trabajando de informático, incluso de ingeniero informático, haciendo tareas de ingeniería, tenemos a gente muy buena que no estudia informática. Entonces, no tiene ningún sentido pedir el título de programación informática. O sea, no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que tú seas capaz de demostrar lo que sabes hacer. Y es un título que no lo garantiza. Bueno, sentido no. Espérate, David. No, me refiero, vamos a ver, tú para aprender, ser un buen profesional de informática, tú tienes varios caminos. Uno de ellos es la universidad. Otra forma, autodidacta. Pero también es verdad que mucha gente dice, es que tú lo puedes aprender en tu casa. No. Los que lo aprenden en tu casa y llegan a un nivel tan alto como un ingeniero son ratones de habitación. O sea, que no han salido de la habitación en meses. Eso tú no lo haces. Hay muy poca gente que ha conseguido eso. Yo realmente, es verdad que los que conozco que han aprendido en su casa son muy buenos. Claro. Pero no han tenido infancia ni juventud. Eso, gracias. No, es que es verdad. No, es que es verdad. La universidad lo que te facilita y te da una base. Y hay un profesor que te explica. Entonces, es más fácil. Lo que pasa es que la universidad no es para todos los perfiles. O sea, es para un tipo de alumno. Sí. Porque te vas a tener que comer un montón de conocimiento inútil que vas a tener que estudiar, porque yo estuve en la universidad y yo me di cuenta que hay un montón de asignaturas inútiles que sí que es conocimiento, pero es conocimiento que después no va... Pero si ¿qué me vas a contar si yo lo dejé en tercero? Ah, pues entonces la gente no... ¿Sabes? Yo sé la universidad, yo la recomiendo, o sea, pero si cumples con el perfil, o sea, si no te metes un FP o aprendes en tu casa. No, vamos a ver, no vamos a desprestigiar la universidad y vamos a decir que no sirve para nada. Sirve para mucho. Te da una base súper buena para luego poder hacer cosas. Pero no garantiza que seas un buen profesional. No. Entonces, como no lo garantiza, lo que tenemos que habilitar son otros caminos distintos para que gente buena pueda prosperar. Ahí tienes uno de los caminos con el tema de la formación profesional, donde tienes mogollón de módulos que son súper interesantes, de desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma, desarrollo de aplicaciones básicas, de desarrollo de videojuegos, tienes un montón de cosas que se puedes llegar a hacer. ¿Sales con la misma base que con una universidad? No. ¿Puedes llegar al mismo punto que un ingeniero informático? Por supuesto. Por supuesto que sí, porque si un matemático puede llegar al nivel, ¿por qué cojones alguien que sabe de FP no? ¿Es gilipollas? No, evidentemente, claro que no. Claro que puede llegar a ese mismo nivel. ¿Te va a costar más? Claro que te va a costar más. ¿Vale? Pero al igual que nadie se saca la carrera en los 4 años que tiene. Hay gente que se tira 8 años a sacarse la puta carrera. Pues entonces esto es exactamente lo mismo. Yo es que me gustaría que la universidad se enfocara un poquito más. O sea, yo cuando estaba en la carrera apenas se daban cosas web, apenas se daban nada de servidores. Y las redes eran... Claro, pero ¿hace cuánto terminaste tú la carrera? No, yo no la terminé tampoco. Yo también me quedé por el camino. Ah, vale, o sea que somos dos buenísimos. No, pero me refería a sobre qué año empezaste tú a estudiar. Uf, la carrera. Yo es que te comento, vamos a ver. Yo entré en la universidad presencial aquí en Córdoba. Después de bastantes años me pasé a la UNED porque empecé a trabajar y la carrera no la podía llevar. Y en la UNED estuve bastantes años, pero en la UNED es que es verdad que yo estaba de 2 o 3 asignaturas. Porque claro, yo me cambié a la UNED porque la UNED no podía seguir el ritmo. Estaba trabajando, daba cursos, hacía otras cosas. Y llegó un momento que pilló el subidón de la crisis y el subidón de la matrícula. Y yo dije, mira, no, yo no voy a pagar por una formación a distancia el dinero que me pedían por una asignatura. Creo que se quedaba en 175 euros. Yo no voy a pagar 175 euros por una asignatura. Y después ya lo típico. ¿Te puedes creer que a mí me ha pasado exactamente lo mismo? Claro, es que es lo normal. Es que es lo normal. Es que me pasó exactamente lo mismo. Empecé la carrera en la Universidad de Salamanca en el 97. Y fue en el, pues eso, en el año 97, 98, 99, en el 99 cuando lo dejé. Y ya me pasé a la UNED y de lo típico, de que te pones a currar y al final dices, ¿para qué la quiero? Claro, yo tenía un compañero de estudios que hizo diferente. O sea, él llevaba muchos años, yo cuando empecé a trabajar me cambió la UNED y él lo que dejó de trabajar. O sea, él estaba conmigo en tema de formación y yo decidí seguir con la formación y él dijo, mira, yo voy a cobrar el paro y me voy a dedicar durante 2 años a estudiar la carrera. Y de hecho lo que le quedaba en esos 2 años se lo sacó. Lo más gracioso de todo es que uh-huh. en la universidad, cuando, digamos que los perfiles que salían a la universidad en aquella época eran desarrolladores, eran programadores. Simplemente porque tenía 4 o 5 asignaturas de programación claro. y una de redes. Este chaval le encantaban las redes. Entonces, claro. entonces el chaval salió de la carrera, consiguió algunos pequeños trabajos. Y el problema es que lo que decíamos todos, si tienes más de 30 años, la carrera no te sirve para nada. O sea, te sirve para hacer algo oficial, o sea, para apuntarte unas posiciones. Pero en la empresa... Sí, sí, para cualquiera que requiera algo oficial te lo van a pedir, pero para todo lo demás... Porque a él, por ejemplo, en la empresa, él era muy bueno en redes, pero muy bueno, pero aprendía en su casa, porque en la carrera realmente, salvo los conceptos teóricos, no te daban muchas explicaciones. Entonces, él aprendió en su casa, montó su laboratorio, hizo un par de trabajillos por montar servidor y todo eso, y lo llamaron de varias empresas. Pero como tenía ya 30 y pico tacos, al final todas. ¿Cómo consiguió un trabajo? Pues por contacto. O sea, conocí a una persona de una empresa de formación que trabajó, conoció a una persona, esta conoció a otro y ahora está trabajando perfectamente en una empresa de, digamos, de redes. Y de hecho, digamos, el jefe de informático de la empresa, pero claro. lo consiguió no por el título, claro. lo consiguió por contacto. Esas personas conocían cómo trabajaba este chaval, pero porque claro. con más de 30 años en la carrera es mejor que te pase un FP. Porque es que la carrera realmente no... Es que no te la valoran, no te la valoran. Y yo lo he vivido ya con bastante gente. Claro. Entonces yo cuando ya viví la formación digo, pues mira, yo poco a poco voy sacándome lo de la UNED, lo que pasa es que yo me negué a pagar ese dinero ya por la matrícula. Sobre todo porque me quedaban las asignaturas que no me gustaban. Entonces claro. peor todavía. Claro, claro, entonces, claro. Bueno, vamos a retomar. Una pregunta que te quería hacer, ya que la has dejado caer, porque yo la respuesta la tengo clara. Sabes que en la formación, como tú has dicho antes, hay empresas serias, pero hay muchas empresas que son especiales, digamos. Pues no decir que estafan un poco. Ostras, está siendo muy sutil, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la oferta de trabajo que más olía? O sea, ¿cuál es la oferta de trabajo que tú decías, uff, esto no, esto yo no me voy a meter aquí? Te voy a poner dos ejemplos. El primer ejemplo fue... cuando me llamaron de una empresa de Madrid para dar un curso de formación para el empleo, que era de un tema, creo que era de tema de Android, encima era como de programación para móviles, ¿vale? Más que pedía, no sé si iOS y Android, las dos cosas y tal, de formador de las dos. Y les dije, oye, mira tal, pues sí, puede servir y tal, me hicieron la entrevista, eso sí, a nivel telefónico. Y entonces me dijeron, ah, pues yo creo que sí estás capacitado para poder dar, da, da, da. Vale, perfecto. Y entonces, bueno, pues después le dije, bueno, ¿y a cuánto estás pagando la hora? Y me dice, 22 euros. Y yo fue cuando digo, ¿perdona? Sí, sí, nosotros pagamos a 22 euros hora. Digo, pero vamos a ver si me estoy enterando bien. O sea, tú por dar cursos de formación, cobras por una formación de este nivel... 13,5 euros hora por alumno. ¿Me quieres decir que me vas a pagar 20 euros hora? Me dice, sí, sí, claro, por supuesto. Esto es lo típico que solemos pagar aquí y tal, en Madrid, ¿vale? Y entonces yo lo que le dije, bueno, pero pagaréis al menos gastos. Bueno, yo vivo en Salamanca, me tengo que desplazar hasta Madrid para poder estar. No, no, no, no, no, no, eso no lo vamos a pagar, digo. Tú estás zumbado de la cabeza. Fue lo que le dije por teléfono. Tú estás zumbado de la cabeza. O sea, pretendes pagar a una persona que sabe dar clases... que está especializado no en un tema básico, que puede ser, yo qué sé, un módulo de programación Java o un módulo de básico de programación o de bases de datos, de un tema tan avanzado como es el tema de Android, que hay que estar permanentemente, constantemente, todos los años reformándote para todas las cosas nuevas que meten dentro del sistema. Me dices que le vas a pagar 20 euros hora sin gastos para poder estar en Madrid. Tú te lo estás llevando muerto, hijo de puta. Fue lo que le dije por teléfono. Claro, porque se supone que el 40% de la subvención es para el profesor. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dentro de la formación a nivel estatal... Ah, estatal, vale. El 33% estás obligado, pero solo en algún tipo de subvenciones concretas. Si a ti te contratan y te pagan 2.000 pavos y llegan a un acuerdo contigo, lo pueden hacer perfectamente. Solamente es en País Vasco donde solo en algunas formaciones concretas están obligados a pagar el 50%. ¿Tú sabes lo que es el 50% de una facturación de ese estilo que tiene que ir por nómina? ¿Sabes? Que a mí me llevan a pagar barbaridades de dinero por pagarme lo que me tendrían que pagar. Claro, yo he tenido compañeros que han cobrado 50 euros la hora en Andalucía. A mí 50 euros la hora es lo normal, ¿eh? Sí, sí. O sea, yo de ahí no bajo. No, no, pero 50 euros de la hora, te estoy hablando no de curso técnico, de cursos de ofimática. Ah, vale, eso es. Claro. O sea, yo te estoy hablando de un nivel de desarrollo Java, no, yo te estoy hablando de un nivel más bajo. Claro, tú me estás hablando de un nivel de ofimática normal y corriente, vale. Pues te puedes creer... Sí, ofimática o otros temas parecidos. Pero... Claro, pues te puedes creer que a mí me pretendían pagar 22 euros hora por dar Android. O sea, era increíble, y sin pagar ningún gasto extra. ¿Sabes? Eso a mí a lo que me olía es, este tío se lo está llevando muerto. O sea, tiene mucha cara. Yo no sé si estás defraudando o no, pero yo, eso es una de las cosas típicas que a mí me dan pie para tal. Y luego la otra que te voy a contar. Estaba en una reunión, claro, no te puedo decir dónde ni cómo, pero sí te puedo decir que sí, ¿vale? He estado en una reunión donde la persona que licitaba el concurso, es decir, la persona que repartía o elegía la empresa que hacía, estaba reunida antes de lanzar el concurso con la empresa que quería que yo hiciera la documentación, la empresa que quería que hiciera la gestión del curso y con el profesor en la misma mesa. ¿Me puedes decir tú eso antes de lanzar el concurso, ¿eh? Pues te digo yo que no. Eso yo lo he vivido en Madrid. No, yo no lo he vivido. O sea, yo sé cosas, pero yo no tengo pruebas. Pero sí es verdad. Bueno, es que en Andalucía pasó lo de los ERE y lo de los cursos de formación. O sea, es que allí esas cosas eran aquí habituales. Y de hecho, claro, yo en la gran mayoría de los trabajos he cobrado menos de 20 euros la hora, ¿eh? Instalando incluso cursos de Windows 2003 Server, que no eran de ofimática, que era un poquito más nivel. Sí. Eran más nivel. Yo la mía, dime. Sí, creo que te quería decir, eso precisamente es cuando me hiciste que eliminarías de la formación, ¿no? Fue lo que te contesté, es decir, que haya un control efectivo del dinero que se gasta dentro de los cursos. Yo ahora, dentro de lo que cabe, estoy trabajando para instituciones decentes y para empresas decentes. Pero tú como yo hemos visto cosas. Yo es que en Andalucía era lo habitual, era lo contrario. O sea, encontrarte una empresa decente, o sea, decente que lo cumpliera. Bueno, miento, cuando salió del juicio de los cursos de formación, a mí me llamaron de una empresa y se notó que había un juicio porque estaba muy controlado. O sea, una cosa que yo no viví en mi vida, que fue que a esa empresa le obligaron a devolver parte del dinero porque un alumno se había quitado el curso y no lo habían repuesto. Claro. Eso yo nunca lo viví. Y en esa empresa me lo dijo el dueño, se ha tenido que devolver dinero porque en este curso se fueron dos alumnos. Eso yo nunca lo he visto. Claro. Yo nunca lo he visto. Y ahí se notaba que había un juicio. Yo en Pamplona sí. Yo en Pamplona eso lo he visto. Es decir, de que hayan terminado menos alumnos de los que tenían que terminar, además era de estos de compromiso de empleo, ¿no? De que según salen tienen que salir con un contrato debajo de la mesa y por no cumplir objetivos les quitaban dinero. Como tiene que ser, si es lo que te tienen que exigir, es lo que te tienen que exigir. Yo, de todas formas, te comento la mía. La mía era, bueno, era algo que cuando yo salí de allí digo, válgame. Me llaman de una empresa que estaba aquí montada en un polígono industrial. No me acuerdo el nombre, y es que ni me acuerdo el nombre, pero era una nave industrial muy bien montada. Y nos reunieron en una sala. Y vino un hombre y nos soltó una charla típica. La oferta de trabajo era la siguiente. Y digamos, ellos tienen una plataforma Moodle modificada por ellos, que una plataforma Moodle modificada por ellos es, ya sabes, cuatro tonterías. Sí, que igual han instalado un par de plugins y ya está. Exacto, de hecho lo único que pusieron creo que contó un plugin que podía hacer cosas en vídeo, no sé qué historia, un rollo. Sí. Bueno, ellos iban a dedicar, nosotros teníamos que hacer el temario de un curso que ellos iban a decir. Uh-huh. O sea, tú, fulanito, tú un curso de 200 horas de esta temática. Teníamos que hacer el temario, correcto. Teníamos que hacer todos los ejercicios, los ejemplos y teníamos que impartirlo. Correcto. Ellos se dedicaban a poner la plataforma Moodle, que le había costado 0 euros, y vender el curso. Si el curso se vendía, Ellos se llevaban el 50% y el formador el 50%. Vale. Si se vendía. Claro, yo levanté la mano y dije... Vale, creo que has leído lo que te mandé, ¿no? Lo del tema del modelo de negocio. Es que es la tónica, tío. Es la tónica. Es... No, pero estos cursos privados no eran subvencionados. Eso eran cursos... Ellos decían que tenían una... No, pero da exactamente igual. Ellos tienen unos ingresos por una serie de cursos y has montado tú. Te has currado tú. Tú te has currado el temario, te has currado las presentaciones, te has currado los ejercicios, te has currado los ejemplos. Luego, ¿te habrás grabado o no en vídeo? Que eso es otro rollo. ¿Habrás montado o no el vídeo? Que eso es otro rollo. ¿Habrás empaquetado o no habrás empaquetado tú ese curso? Pero tú, por poner la puta plataforma, no te puedes llevar más del 50%. Claro. Es que eso es de tener mucho morro. ¿Sabes? A mí me llegó una oferta el otro día por LinkedIn, que no lo he comentado en el podcast, que era para, o sea, era para denunciar a esa persona. ¿Te puedes creer que me dijo, mira, es que estamos buscando tal de una temática concreta, ¿vale? Y que me dice, mira, es que hemos estado pensando y tal, claro, tú harías los contenidos y tal, y no sé qué, nosotros nos llevamos el 85% y tú el 15%. Digo, tú estás tumbado. Se lo volví a preguntar. Es, ¿me estás diciendo que tú te llevas el 80% por los contenidos y por la plataforma cuando yo estoy haciéndote el temario, los contenidos, la grabación, tal, no sé qué, y yo me llevo el 15%? Y me dice, sí, lo has entendido correctamente. Digo, pues creo que no tenemos nada que hablar. Es que tienen un morro que sí, no puede ser normal. Pero es que, ¿sabes con lo que juegan? Es que no es normal. Con lo que juegan es que la mayoría de los que había allí no eran formadores. Eran chavales que estaban, o gente mayor que era... Porque a mí me hizo gracia, porque yo me quedé toda la charla, y las charlas fueron 2 horas. Pero a la hora cogió, porque al principio nos presentamos todos y escuchaba de que eran las otras personas y la gran mayoría no eran formadores. Pues había un hombre con gafas y un poco más mayor, así muy, además muy bien arreglado, con chaqueta, así, no sé, era diferente. Y el hombre había dicho que era que se dedicaba a la formación. Bueno, para la hora el hombre dijo, oye, perdona, mira, es que tengo que irme a Sevilla y me está esperando un tren y es que no me puedo quedar más tiempo. Y se quedó así el hombre que estaba soltando la charla. Ah, vale. Bueno, pues si eso, déjame tu correo o algo. Y disarta el hombre. No te preocupes, yo tengo vuestro teléfono, no te preocupes. Bueno, muchas gracias. Y se levantó. Y yo dije, este sea lo alio. Y ha dicho, yo no me quedo aquí más tiempo. Yo me quedé como tonto porque yo de hecho le pregunté. Digo, oye, perdona, me has dicho que la plataforma lo ponéis por todos, pero tenemos exclusividad. O sea, ¿vosotros tenéis exclusividad de los contenidos? Sí, por lo menos un año los tenemos aquí. Digo, y si no se vende, hombre. Sí, hombre, claro. Si no se vende, pues cuando pase cierto tiempo los podéis llevar. Y ya me quedé yo así, digo, ¿qué? Pero ¿cómo que os lo podéis llevar? Claro. ¿Cómo que os lo podéis llevar? A ver, el contenido es mío. Me lo he currado yo. Tú eres un mero distribuidor y tú tienes tu canal. Si tú no eres capaz de garantizarme una facturación anual por un contenido que yo soy capaz de hacer, evidentemente será con una serie de criterios comunes de calidad, como tiene que ser. Pero si tú no eres capaz de garantizarme un nivel de ventas, tú no me puedes pedir una puta exclusividad. Es que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, que se dedicaban a eso. O sea, es que no puede ser. Pero espérate, que todavía no he acabado. Joder. Resulta que, bueno, me pasa. Yo cuando acabó la charla hablé con la persona. Y yo en aquella época no sé, estaba haciendo algo, no sé si estaba trabajando en otra cosa o dando un curso a la vez y no podía, o sea, ellos iban a llamar la semana siguiente a que montasen la gente los cursos. Y a mí me llamaron y digo, mira, pasa esto, es que yo estoy haciendo otra cosa y yo ahora mismo no me puedo parar. ¿Y cuándo lo acaba? Y le dije, mira, dentro de un mes, mes y medio voy a acabar. Vale, me llamaron a los 2 o 3 meses. Yo ya a los 2 o 3 meses casi ni me acordaba, yo le dije, empezó, me llamó una chavala, claro, la administrativa sería... con la secretaria, y me contó, es que, mira, perdona, pero si me vais a pagar por el contenido, os lo hago, pero mira, yo trabajo gratis y no lo hago. Ya, pero es que estas son las condiciones que hacemos. Claro, la pobre chavala, ¿qué va a decir? Digo, mira, pues entonces no, porque yo no voy a trabajar gratis, porque es que no, claro, yo intenté explicarse, pero la chavala es que le da igual lo que le digas, porque la chavala es una mandada allí. Y al final lo dice, pero es que había una reunión conmigo, había como 20 personas, y era la tercera reunión que iban a tener. O sea, claro. El problema es que siempre la gente acepta, porque la mayoría no eran formadores y viven de eso. Porque yo cuando escuché, pero claro, vosotros sabéis lo que hace un temario. Yo, claro, yo no hablé con ninguno de las otras personas que estaban, pero me daban ganas de soltar y decir, pero vosotros sabéis lo que hace un temario y la de horas que le vais a echar y encima va a ser gratis y nadie lo va a pagar. Es que uno os puede imaginar lo que hace un temario, la de horas que le vais a echar. Y nada, pero seguramente. Y de hecho la empresa creo que continúa. Bueno, no sé si... Yo hace 2 años después pasé por ahí y seguía abierta la empresa. Pero yo me quedé alucinado. Un Moodle. La plataforma. Y claro, ellos evidentemente, claro, ellos lo que jugaban era que como la gente no sabe lo que es un Moodle. Sí, sí, sí. Vender, saben vender que te cagas. Entonces, claro, allí la gente ve una plataforma chulísima y dice, onda, esto se han gastado una pasta en la plataforma. No, se han gastado 0 euros. Pasa que tú no sabes lo que es un Moodle. O sea, horroroso. Yo, esa es la única. Yo he tenido otras cosas más raras, pero, o sea, no a ese nivel. O sea, cosas de cursos que te han llamado, como lo que te he comentado antes del psicotécnico, pero a ese nivel. Y el problema es que empresas como esa hay mucho. Bueno, ya no hay tantas, porque aquí en Andalucía han hecho una escabechina horrorosa, horrorosa. Y yo, la penúltima que trabajé era una empresa de Sevilla, que después me enteré que el pez gordo, el jefe de todo, lo metieron en la cárcel por el uno caso. Pero es que yo no me enteré de nada. Y a mí me resultó muy raro, porque yo llego, era una empresa de Sevilla. A mí la entrevista me lo hizo una empresa. Después llego aquí a Córdoba y veo la sede donde se iba a dar el curso con otro nombre. Eso está muy bien. Después, la empresa que buscaba los profesores tenía otro nombre. Y por último, en la nómina aparecía otro nombre. A mí me resultaba todo eso raro. Después me enteré lo que pasaba, porque ya me informé cuando pasó todo el lío. Pero yo digo, ¿por qué tantas empresas? No lo entendí. Sí, que era un entramado profesional. Una de las cosas que me está pasando mucho últimamente, que es bastante curioso, es el tema de que, claro, contigo contacta como una empresa. X, ¿no? Tú imaginas, yo que sé, una empresa de Valencia, por poner un ejemplo. No, David, en este caso no era así. Eran fundaciones. El problema es que las fundaciones no pagan impuestos, pero no pueden tener beneficios. Entonces lo que hacían eran todos fundaciones y lo que te daban eran servicios una a otra, que ahí es donde pillaron al hombre, lo pillaron por eso, por tener un entramado de fundaciones que entre comillas tú no puedes tener beneficios porque no pagas impuestos, y el hombre lo que hacía era el entramado, lo que hacía una fundación pagaba a otra por los servicios prestados. O sea que le pillaron como Al Capone por Hacienda. Claro, evidentemente. Eso está súper bien. Me imagino que ya sé. Eso está súper bien. Y entonces eran todas fundaciones y se pasaban servicios de una a otra y de ahí iba el trasvase de dinero hasta que lo pillaron. Pero es que era muy raro, es que no podía ser normal que es que hubiera 4 o 5 empresas diferentes. Es que yo no me resultaba todo muy extraño. Pues te voy a contar yo otra, ¿eh? Pues te voy a contar yo otra, ¿vale? Es de lo que te decía, una empresa que tú imagínate que es de Valencia. Y tú contactas con esa empresa. Pero esa empresa no es solo una empresa, sino que es un grupo de empresas, ¿vale? Entonces, a ti te contactan los de Valencia, pero cuando tú tienes que ir a dar un curso a Barcelona, facturas a la empresa de Barcelona. Cuando tú das un curso en Madrid, te factura a la empresa de Madrid. Cuando tú tienes que ir a dar un curso a Bilbao, te factura a la empresa de Bilbao. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú puedes tirarte perfectamente todo el año trabajando para ellos, pero nadie puede demostrar que estás trabajando para ellos porque no estás cumpliendo más del 80 o el 90% de la facturación con una sola empresa. Entonces es una manera de aprovecharse de los formadores para que, aunque tú estés trabajando para ellos y legalmente te tendrían que contratar, resulta que es otro vericueto más para que no pagar lo que tienen que pagar de seguridad social. No, pero aquí la Junta sí está obligada. O sea, me explico. La Junta lo que... Pero de hecho, la empresa esta que te estoy dicho que tenía tantas fundaciones, esta empresa, resulta que el primer curso me contrataron. Había 2 opciones. Te hacía autónomo, te contrataba. Y yo dije que me quería que contratar. Y después, al año siguiente, hicieron otro curso. Y escogí que me contrataran. Pues cuando llevaba una... Claro, pero eran en el mismo sitio, ¿no? Es lo que me estás diciendo. Sí, sí, pero espérate. Sí, en el mismo sitio, la misma empresa, todo igual. Entonces, al año siguiente, cuando hubo otra vez otra jornada de curso, me contrataron otra vez, pero a la semana y media me llamaron que querían hablar conmigo. Y cuando tuve una reunión, vino un agente de Sevilla y todo, y me comentaron que, mira, que es que por los requisitos de la Junta que te tienes que hacer autónomo. Digo, ¿cómo? Digo, mira, es que no te podemos contratar. Digo, a ver, ¿cómo? Si el curso ya ha empezado, llevamos una semana y media. Digo, mira, es que te tienes que hacer autónomo. Te tienes que hacer autónomo y te vamos a facturar. Claro, a mí eso me quedé... Digo, pero con una semana y medio el curso que me contrate... Claro, tú te quedarías muerto, porque tú ya habrías negociado un sueldo de una manera, ¿no? Con un contrato y todo lo demás. Claro. No, de hecho, siendo autónomo cobraban claro, más. Claro, porque no tienen que pagar tanta seguridad social, claro. Claro, efectivamente. Entonces yo me estuve informando y el problema era que en la Junta salió una nueva directiva que decía que no se podían subcontratar los cursos. O sea... Claro, para evitar ese mamoneo. Exactamente. Si a la empresa fulanito tenía el curso, la empresa fulanito, ya sea siendo autónomo o siendo contratado, los formadores eran de esa empresa. Correcto. Y no podía haber una tercera empresa, y por eso iban tan rápido. Al final ya se les cayó todo el tinglao. Yo me fui porque dije, mira, esto me olía muy mal. Digo, mira, no, yo tengo otro curso por ahí. Y me inventé una excusa y le dije que no. De hecho, le hice el favor de, porque tenían que buscar un nuevo formador. Digo, bueno, si quieres, esta semana, los 3 o 4 días que quedan, yo vengo y te facturo la hora. Y de hecho me costó la misma vida que me las pagasen, porque claro, porque ya la Hacienda le metió mano y ya no tenía liquidez. Claro. Pero al final cobré. Pero horroroso. Bueno, vamos a dejar esto de mal rollo de la formación, porque es que ahora... Sí, perdona. Es que como nunca tengo un formador con el que poder despotricar, al final estamos despotricando un montón los dos. Ya nos van a disculpar los oyentes. Y antes ya, porque ya llevamos una hora y poco, una cosa. Si alguien quiere ser formación... Si alguien quiere ser formador, quiere entrar en el maravilloso mundo de la formación, ¿qué cualidades le dirías tú o que cuidara o que se preparase? Evidentemente los conocimientos, eso lo dejamos aparte porque eso es lógico, o sea, que tengas que tener conocimiento en la materia que va a impartir. Pero aparte de eso, ¿qué le dirías tú? Digo, bueno, ¿te quieres dedicar a la formación? Pues mira, yo que tú te prepararía esto, o qué truco o qué consejo le daría. Uf, son tantos. A ver, uno... Resume. Un formador tiene que saber resumir, ¿eh? Vale, voy a intentar sintetizar lo máximo posible. Uno, ser paciente. Es decir, es increíble la capacidad que tienes que tener de paciencia, ya no solamente con los alumnos, para saber explicar las veces que sea necesario hasta que lo entiendan. Dos, perseverancia. Es decir... si te vas a dedicarte a dar formación, tienes que ser consciente de que te vas a tener que dedicar a formación durante X tiempo. Es decir, si piensas dar un cursito a lo largo del año y tal, mejor déjalo, porque va a ser mucho mejor que te dediques a eso en pleno o de una manera mucho más consistente que haciendo solamente cositas sueltas. Tres, practica antes. Es decir... da charlas o intenta ir a alguna jornada a dar un evento. Es decir, intenta hablar en público a más gente intentándoles explicar algo y verás de qué complicado es lo que es. Cuarto, lleva los ejercicios y los ejemplos funcionales siempre. No te fíes de lo que encuentres por ahí. Lleva tus ejercicios lo más claro posible. Y pruébalo en la máquina. Pruébalo en tu máquina que vayas. Y pruébalos en la máquina donde lo vayas a probar, y si a ser posible, pruébalo en la máquina del alumno también por si acaso. No te fíes de nada. Luego, lo siguiente sería, a nivel de imagen, intenta mantener una imagen coherente, y sobre todo tienes que saber escuchar mucho y tener mucho ojo con los alumnos, porque hay veces que te puedes encontrar con un alumno que tiene problemas, no se sabe expresar, de que tiene problemas, y hay veces que te puedes encontrar con situaciones desagradables en clase por ese tipo de cosas. Entonces, básicamente es mucho ojo, mucha vista, mucho oído, mucha paciencia, mucha preparación previa de los cursos, sobre todo si son los primeros, y llevar todo milimetrado. O sea, yo es lo único que puedo decir a un formador nuevo. Y que sobre todo que sepa que desde el día uno que él trabaje hasta que cobre... lo primero que tiene que cobrar, lo mismo pasa 3 meses. Una vez ya que estás dentro de la rueda, es mucho más fácil. Porque ya, como te van pagando con retraso, ¿no? Es decir, que te pagan a 30, 60, que eso es otra, ¿eh? Que como te van pagando con retraso a 45, 60 o 90 días, ¿sabes? Pues ya una vez que estás dentro de la rueda, pues siempre vas recibiendo ingresos y tal. Entonces, que tengan paciencia, sobre todo al principio. Y que sean exigentes, tanto con ellos mismos como con la empresa que les vaya a contratar. Yo en todas las empresas que he estado me han contratado. De hecho, había la opción de ser autónomo y no sé... Porque te pagan menos. Hombre, claro, evidentemente. Claro. Porque te pagan mucho menos dinero. Claro, yo es verdad que yo he sido exclusivo. O sea, yo he trabajado por una empresa y daba un curso. Cuando acababa ese curso daba otro. Pero en una empresa que di 3 cursos a la vez, en diferentes días de la semana, pero eran 3 cursos a la vez, que de hecho esa empresa también me contrató. Pero yo de autónomo nunca... Yo, de hecho, mi consejo... uno que no lo había pensado, que era si puedes evitarlo, que te contraten siempre. Por lo que tú dices, ser autónomo en curso de formación es un coñazo. Ya no es por lo que tú has dicho de... Sí. Es que cuando estás contratado es más fácil que te paguen. Te van a cobrar mucho menos. O sea, yo he visto diferencias bastante grandes entre autónomo y contratado. Pero yo la seguridad del contratado de la... Pero muy grandes, sí, ¿eh? Sí, mucho. Pero yo siempre he decidido que me contrataran, sobre todo porque yo nunca he sido autónomo. Hombre, si ya eres autónomo y ya haces tus trabajos por tu cuenta, claro, entonces es más fácil. Claro. Pero si no eres autónomo y te pueden contratar, dis que te contraten o que cobren menos. Ya después, cuando ya tengas más recorrido y ya tengas más trabajo, ya podrás ser autónomo y será más fácil para ti. Yo lo que yo le aconsejaría es que sepa transmitir. Es una de las cosas que tú has comentado. Porque yo ahí donde noto cuando es un formador y cuando no es un formador, cuando habla. Porque ahí se nota que tiene experiencia, porque como siempre digo, los desarrolladores, los programadores, la administración de sistemas o de base de datos, lo que sea, algo técnico, son gente que su oficio no es hablar. Es generalmente tocar código y tampoco tiene que explicar, digamos, muchas veces su trabajo a otras personas. Generalmente no tiene mucho contacto con los clientes, por eso están los comerciales. Y se nota cuando una persona lleva tiempo explicando algo, o sea, siendo formación, dando formación, se nota mucho en la forma de hablar y en la forma de transmitir, aunque no se lo haya preparado, porque si ya se lo prepara ya es que se nota una bestialidad. Pero incluso lo que tú has comentado, eso de estas charlas, de perder el miedo a hablar en público, porque es otra cosa. Cuando das tu primer curso, tú vas muy de gallito, pero después va a haber X personas mirándote fijamente con los ojos. Y eso de primera... Eso es. Impone, y sobre todo si no está acostumbrado. Y ya de por sí prepararse una clase, yo como te comentaba al principio, que a mí lo que me costaba más o el cómo se dicen las cosas, que y se nota mucho. Y ahora con las plataformas de estas que hay, que te he dicho de formación online, que al final básicamente son desarrolladores que se dedican a dar un curso de A o de B o de C, y se nota un montón. Sí. Se nota un montón que está picando código en su... Sí, yo es la crítica que tengo muchas veces a los cursos de Udemy o de plataformas de este estilo, como el Magister o cosas así, pues se nota un montón que son gente que no sabe, a ver, de nuestro tema, ¿eh? Es decir, de los temas de informática, que vacilan un montón al hablar, sí, sí. Se traban, no saben exactamente qué están diciendo, tienen que recular, momentos de silencio, un momento de silencio en una clase, a no ser que, yo qué sé, un alumno esté haciendo algún examen o esté haciendo los ejercicios, es rarísimo. Normalmente es el profesor rajando como una perra. O sea, está haciendo así todo el día, ¿sabes? Entonces, un momento de silencio donde el profesor piensa lo que quiere decir es rarísimo. Rarísimo. Sí, yo, de hecho, me quedo ronco. Yo siempre tengo que llevarme una botella de agua porque, como no me llevo una botella de agua, yo acabo la clase ronco. Porque es lo que tú dices, te pones a hablar y no para. Otra cosa es que seas coherente. Que seas coherente con lo que dices. Pero callarte no te callas. Y yo, por ejemplo, las formaciones que yo estoy dando ahora, que son de una hora y media, dos horas, por ahí, o me llevo agua o me quedo ronco. Porque es que allí es hablar sin parar. Te tengo que enseñar a respirar. Sí, sí, ese es mi problema. No sé hablar. Yo, por ejemplo... No sabes hablar en alto sin forzar la garganta. Exactamente. No, yo de por sí ya hablo alto. Entonces, yo no sé... Yo, por ejemplo, me cuesta mucho bajar el tono. Es verdad que una vez me comentaron que lo suyo para hablar en una clase es variar mucho el tono, moverte correcto, mucho para que correcto, así la persona... Correcto. Pero yo me cuesta mucho. O sea, yo pongo el tono alto todo el rato, que lo suyo es subiendo, bajando. Claro, ¿puedo darte un consejo? Persona... Sí, sí, todo lo que quieras, por favor. Métete en clases de canto. Uf, pues primero tendría que encontrar un profesor de canto. A ver... No hace falta tampoco que vayas, o sea, que contrates a un profesor de canto. Métete en un coro. ¿En un qué? ¿En un coro? Me pone unas cosas, no puede decir que vaya al Mercadona a comprar algo. Eso es vender en Mercadona. No, voy a explicarme por qué. O métete en un grupo de teatro. En un grupo de teatro también te puede servir. Mira, yo sé que como yo estoy metido en las cosas de podcast y estoy metido en la Unión Podcastera, que es un grupo de Telegram, allí hay gente que se dedica al podcast, o sea, son productores que se dedican al podcast y que viven de ellos, ya sean no podcast suyos, sino podcast para empresas. Y hablan mucho de una mujer que de hecho tiene un canal de YouTube, no me acuerdo del nombre, que se dedica a... Ella, la mujer, ha montado un servicio, digamos, ¿cómo se llama? Una tienda online, un WordPress, me imagino que será. Joder, el otro día lo escuché de Daniel Primo, no me acuerdo la palabra, un membership, creo que se llama. Una página web de membresía, de membresía. Sí, de que pagas X al mes y tienes acceso a unos contenidos, ¿no? Exacto. Y ella lo que hace es una profesora de voz. Y ella lo que te enseña es hablar. Entonces, una de las cosas que, porque ella dice que el instrumento de un podcaster es la voz, igual que un locutor de radio. Y entonces ella, algunos vídeos son de pago y otros vídeos son de... Y escuchémoslo algún vídeo que otro. Y el problema es que, claro, escucha el vídeo y te dice, anda, qué interesante, uy, pues mira, y después no lo pone en práctica. Claro. Porque es lo que tú dices, requiere una perseverancia. Claro. Entonces tú te apuntas, por ejemplo, a un grupo de teatro, a un coro, que vas todos los días ensayando. Y claro, eso sí, pero escuchar un vídeo y después no tener una constancia a lo largo es difícil. A mí el problema que tengo es la voz. Me cuesta mucho porque ya si me concentro en modular la voz, me desconcentro en lo que tengo que decir. Claro. Claro, claro. Vale, pues lo único que te falta es aprender a respirar bien y a proyectar la voz, que es lo que se llama. O sea, tú lo único que tienes que aprender a hacer es intentar hablar a un determinado volumen de alto, que eso lo estás consiguiendo, pero estás forzando demasiado la garganta, por eso te quedas ronco. Yo puedo estar 8 horas dando clase al mismo tono durante, que ya me ha pasado, de dar 8 horas de clase de formación durante 5 meses seguidos y estar bien. Y eso es porque tienes que aprender a proyectar la voz. Entonces, una vez que aprendes a proyectar la voz, que es eso lo haces con el diafragma, no lo haces con la garganta, puedes gritar lo que quieras, el tiempo que necesites, cuando tal. Y eso, pues, evidentemente es lo que hacen tanto los cantantes, porque claro, tú imagínate un concierto 2 horas a grito pelado, pues, ¿cómo se te puede quedar la voz? Imagínate una gira de conciertos de todo un verano, ¿cómo se te puede llegar a quedar la voz forzándola todos los días? O bien la gente que se dedica a hacer teatro, porque en un teatro tienen que poderte escuchar desde el escenario, entonces tienes que proyectar la voz hacia adelante para que las últimas filas te puedan llegar a escuchar, incluso cuando estás simulando hacer un susurro. Entonces yo es lo que te recomendaría, es lo único que te falta. Yo es que tuve la suerte de tener amigos que eran actores y de pequeño estuve en grupos de canto. Entonces, claro, la voz la tengo ya entrenada. Yo lo que hago en algunos cursos, por ejemplo, te comentaba antes que di en una empresa 3 cursos a la vez, en diferentes días, pero era el mismo curso y yo lo que hacía era cambiar la metodología de enseñanza. O sea, en ese caso lo que hacía era, creo que era dofimática o no me acuerdo lo que era. Entonces era todo ejercicio que tenían que hacer ellos y yo lo que hacía una explicación del ejercicio, del conocimiento que hacía falta de 10 minutos, y entonces después ellos solo preguntaban dudas. ¿Qué pasa? Que la mayoría de la gente, después ya se fueron abriendo, pero la mayoría de la gente era muy cortada, entonces no preguntaban dudas. Claro. Entonces yo realmente daba una clase que era a lo mejor 5 o 10 minutos de explicando un concepto, que después tenían que hacer ellos en ejercicio de forma práctica. De los 3 grupos, en 2 me salió bien y el tercero tuvo que cambiar, porque los alumnos no... Claro. No les gustaba. Entonces tuve que ser ya, pues venga, vamos a hacer ejercicio entre todos, y yo lo explicaba y ellos lo hacían y después a lo mejor le ponía otro ejercicio que complementario para que lo hicieran ellos solos. Ahí sí. Pero bueno, de 3 clases, las otras 2 seguí esa metodología, porque ahí efectivamente es que al principio si era una enseñanza, digamos, más clásica de explicar, me quedaba ronco directamente. Entonces decidí, digo yo, bueno, como también es algo ofimático, a mí es que me gustan que los alumnos no sea el clon del profesor, porque eso te encuentras muchas veces, que es que solo saben lo que sabe el profesor, y eso me da mucho... Lo que tú le has enseñado, claro. Exactamente, no lo saques de ahí. Y para sacarlos de ahí, tienen que pelearse con el ordenador, o con el programa, o con el lenguaje, o con lo que sea. Entonces, requiere... ¿Qué pasa? Que eso, el nivel de frustración es alto. Si son gente que tiene un nivel bajo, pues... O sobre todo cuando hay mucha varianza entre algún alumno y otro, porque si al final todos tienen el nivel bajo... pues no se nota, pero el problema es que en ese curso había gente que sí había trabajado con informática y había gente que no había trabajado con informática. Entonces, cuando te ves esa varianza tan grande de niveles de conocimiento del alumno, el de abajo se frustra todavía más, porque ve que el de al lado lo está haciendo. Entonces, es el problema de... Sí, pero, claro, en ese caso lo que yo suelo hacer es que doy clases a 2 niveles. Claro, y eso es lo que yo hice al final. Dentro de la misma clase. Yo lo que llego a un tercer... Dentro de la misma clase. Yo lo que hago un tercer nivel, porque algunas veces me salen dos niveles, pero después me sale un tercer que suele ser muy poca gente, una o dos personas, que ya tiene un conocimiento muy alto. Sí. Por ejemplo, entonces yo lo que hago es el primer nivel y el segundo, yo le doy clase y el tercero me busco los ejercicios más jodidamente difíciles que existen de ese ámbito. Pero lo más difícil, que de hecho tengo yo un almacén de esos ejercicios, o sea, que te diga, esto tú no lo conoces, seguro que no lo conoces, y se lo doy a esa persona. Entonces, a esa persona, como tiene un nivel alto... Sí, para que sea un reto para esa persona y que se tire, ¿no? Exacto. Entonces, sabes que va a tardar mucho, pero sabes que no se va a frustrar porque como tiene conocimiento alto, sabes que va a ser un reto para él. Eso mismo se lo pone a otra persona con un nivel más bajo y se frustra más. Pero claro, eso solo puede ser cuando son dos o tres personas de ese tercer nivel. O sea, si me pones en tres partes, divide la clase, una parte en nivel bajo, nivel medio, eso es la muerte directamente. Eso no. Bueno, yo he estado en clases con 25 alumnos y de tener 4 o 5 niveles distintos y estar yo solo. Y es horrible. O sea, se pasa muy mal porque intentas llegar a todos los sitios, pero no puedes, ¿no? Yo por ejemplo, una de las cosas que quiero hacer, que estoy montando un canal de YouTube, que quiero hablar de formación, y va a ser algo muy sencillo, y de una presentación y yo hablar en lo alto. Y una de las cosas que quiero o que estoy haciendo es hacer una ficha de curso, porque es una cosa que no veo que haga la gente, y la ficha de curso es información del curso. Y una de las cosas que a mí me gusta siempre especificar mucho, mucho, mucho, mucho, es los requisitos del alumno. O sea, el conocimiento Correcto. Que tiene que hacer ese alumno para, por lo menos, que el alumno sepa, cuando lo lea, diga... Ah, sí, que sea conocimiento previo que tenga que tener antes de apuntarse un curso para saber qué te piden para empezar. Porque ya de por sí muchos alumnos te van a mentir, pero ya si te mientes es culpa suya, no es culpa tuya. O sea, mira, sí, yo lo he puesto aquí. Y los requisitos es una cosa que... te lo encuentra en pocos cursos. Y una ficha, ya de por sí la ficha del curso, hay muchas veces no te la encuentra. Y ahí sí te evitas que haya un desnivel muy alto de conocimiento entre el alumnado. Porque ya cuando tú exijas, oye, mira, tú tienes que saber esto, esto, esto, esto, para poder entender lo que te voy a explicar yo. Ya si tú, aún así, sabiendo eso, te metes en el curso sabiendo que no tienes nivel, pues es tu problema. Como claro. Ves, entonces cuando llega a clase... Yo eso es lo que estoy haciendo ahora mismo en cursos de desarrollo. Claro, es que en el desarrollo tiene que ser imprescindible. O sea, estoy intentando meter... Tiene que ser imprescindible porque si no te mueres. Claro, claro, porque tú, por ejemplo, yo que sé, que va, claro, vas a meterte a dar un curso, por ejemplo, yo que sé, de Java, y lo que no puede ser es que se apunten a un curso de Java si no saben programar. Lo primero que tienes que aprender es a programar. Y luego, después de programar, pues ya veremos. Sí, pero a mí me gusta eso de limitarlo mucho. No solamente pones que sepan programar, sino qué tienen que saber de programar. Que los requisitos. Yo es que los requisitos me gusta especificarlo mucho. Uh-huh. Porque contra más lo especifico... Ajá. ¿Hasta qué nivel, por ejemplo? Pues estructuras. ¿Qué estructuras sabes de programación? Yo es que, por ejemplo, al principio, en algunos sitios sí me dejaban pasarle un tal a alumnos para... O sea, los que podían ser alumnos me dejaban pasarle un test. En algunos, pocas sí. veces me han dejado. Entonces, en ese test específico, hacía un test de 30 preguntas sobre el ámbito de conocimiento que se va a explicar. Entonces, ahí me explicaba, pues... Entonces, las tres respuestas que yo ponía es si lo conoce, si no lo conoce o si te suena. Porque muchas veces había gente que le sonaba un concepto, pero nunca lo había puesto en práctica. Pero bueno, eso no es lo sí. mismo que no lo conozca. Porque si no lo conoce, es lo que quiere evitar. Pero si esa persona, más o menos... sabe esto, mira, pues esto lo he escuchado, pero no sé exactamente, no sabe explicártelo, digamos. Bueno, esta persona me puede interesar uh-huh. que entre en el curso, aparte que muchas veces es que pone unos requisitos que a lo mejor no llenas el curso con esos requisitos, que es lo que me ha pasado claro. una vez. Entonces, o baja un poco, pero lo que no te interesa es que por lo menos lo que tú dices, que sepa programar. Hombre, realmente a ti lo que te interesaría es que sepa programar el qué. No exactamente. Voy a explicarme. Yo, por ejemplo, cuando doy los cursos para el ayuntamiento, claro, yo no hago el filtrado, ¿sabes? Pero sí se queda claro cuando el técnico del ayuntamiento tiene que evaluar si un alumno entra o no, porque yo no hago la selección normalmente, a mí me pasa lo mismo que a ti, sí tiene unos requisitos mínimos. Entonces lo que le dicen es pues que tiene que ser una persona que lleve trabajando en informática durante X tiempo o que tenga una titulación universitaria o un módulo de FP, o que te sepa demostrar, es decir, que en su currículum sepa hacer cosas. ¿No? Entonces, eso yo es lo que, o sea, es la ventaja que yo tengo, de que eso a mí me lo dan hecho ya. Yo es que lo que pasa es que el problema de eso es que los alumnos mienten. O sea, se dicen más conocimiento de lo que realmente tienen. Sí, pero no puedes mentir que tienes una carrera o no. No, no, eso no, eso no. Bueno, volvemos a lo de antes, la carrera no significa que sepa. Sí, pero chico, al menos saber lo que es una variable, sí. Hombre, eso sí, a ese nivel por lo menos. ¿Sabes? Claro, porque yo en el curso que estoy dando ahora, que es de Python, por ejemplo, o sea, yo en este curso he tenido que empezar con, hola, esto es una variable. ¿Por qué? Porque el curso se llama Python desde cero. O sea, aprende a programar con Python. Entonces, claro, ahí tú no puedes exigir nada de entrada. Bueno, Sí, pero ya la gente ya viene con eso de exigir que base. se va a manejar un ordenador, ¿eh? Es el primer requisito, ¿eh? Que yo me he encontrado gente que no sabía manejar un ordenador. Y he dado cursos de servidores web y no sabía manejar un ordenador. Que eso ya fue la muerte. Porque una persona que a lo mejor no sepa lo que es un servidor web, pues bueno, pues vale, te lo puedo explicar. Pero que no me sepa manejar un ratón o que no me sepa manejar. ¿Qué para qué sirven los botones de un ratón? Eso ya me he encontrado pocos casos, pero me he encontrado con algunos. Claro, es que como no ponen filtro, es para llenar el curso, para llenar el curso. Claro. Entonces yo, por ejemplo, en los cursos privados sí notaba que había más nivel. Sí era un poquito más acorde porque, claro, estaban pagando Claro. ellos. Cuando pagan ya se preocuparán de que se acorde la formación con el nivel que tenga la persona, que es lo que me pasaba en los... Pero yo creo que no solamente porque pagan o no pagan, ¿eh? Porque yo me he encontrado en cursos que están subvencionados, pero que son para las empresas, es decir, que es de formación continua y la gente de empresa es muy exigente. O sea que, por ejemplo, yo qué sé, me ha tocado dar un curso para Bankia, por poner un ejemplo, y aunque era un curso subvencionado y tal, es decir, que la empresa no pagaba por ese curso, es decir, se lo estaban bonificando en las cuotas de la Seguridad Social, porque teníamos que firmar, ¿no? Para hacer el seguimiento, por eso sé que era un curso con subvención, o en este caso con bonificación, y la gente era muy exigente. Es decir, yo creo que según vas avanzando dentro de tu carrera profesional, claro, cada vez te pones más exigente con la formación, porque yo creo de que dentro de la formación hay mucha gente que se dedica a temas de formación de manera esporádica, y que no lo hace bien. Entonces, ya tienen ciertas reticencias hacia gente que nos dedicamos al tema de la formación. Claro, el problema es, yo siempre lo he visto, es la sobrecualificación de conocimientos por una formación. O sea, si tú vas a explicar, como tú estás poniendo, el de programación desde cero, no hace falta que sea la persona que, el ingeniero técnico de Facebook. No, para que tengas tanto. No, Pero eso es evidentemente. que la empresa sigue sin entenderlo. Sí. Ellos piensan que tengo que coger el que más conocimientos tenga en la materia que se va a impartir. No, tendrá. No, tienes que coger a la persona que mejor sepa explicarse Exactamente. el temario que tú le has propuesto. Hombre, si es para un, digamos, un curso nivel alto, pues evidentemente tendrá que tener unos conocimientos más altos. Pero, por ejemplo, para el nivel bajo no requiere que sea un experto programador para dar un curso de programación. Te requerirá valorar otras cualidades, cualidades que pocas veces se valoran, pero se nota ahí cuando esas cualidades son valoradas, se nota en la eficiencia del curso, en la transmisión de conocimientos. Si es que se nota. Pero bueno, eso es como todo. Como ya ha habido unas cabecinas de empresa, me imagino que quedarán las más serias y las que va, porque si no, no es imposible que subsistan. Pero eso ha pasado al contrario en otras comunidades autónomas, ¿eh? O sea, donde en vez de, claro, en el caso de Castilla y León, por ejemplo, que es de donde yo soy, ha pasado justo lo contrario. Es decir, en vez de, había un número determinado de empresas que funcionaban más o menos bien y tal, con sus cosillas, vamos a dejarlo ahí, y al quitarle la formación para el empleo a los sindicatos, han crecido exponencialmente. Entonces ya los sindicatos, lo que es la parte de formación de los sindicatos, no, ya han desaparecido todas esas secciones dentro de los sindicatos y ahora todo lo tienen las empresas privadas. Entonces han crecido muchas empresas. Han crecido en número de empresas y en facturación las empresas. Sí, pero porque han desaparecido los sindicatos y el mercado ese ha absorbido. No, pero aquí es que ha desaparecido todo. O Correcto. sea, los sindicatos y. Correcto. Pero en nuestro caso en el ECIL, que sería el Servicio de Empleo de Castilla y León, no le ha pasado lo Aquí lo que sí mismo. hay son talleres de empleo, que sí los gestiona en algunos centros, porque conozco a un amigo que ha hecho un par de ellos, talleres de empleo, que es casi lo único que son gestionados por la Junta y creo que son en centro de la Junta. porque creo que es casi lo único que existe. Sí. Porque yo cursos subvencionados he visto muy poco, muy poco. Bueno, yo de hecho estoy en la Cruz Roja y la Cruz Roja, que digamos que es un sitio que pueden dar cursos de formación, también dan poco. No dan como hace 5 o 6 años, que eso era casi hasta el churrero te daba un curso de formación subvencionado. Eso era impresionante, todo el mundo lo Claro. daba. Y ahora se nota que, yo creo que me han dicho, por lo que yo me he informado, ha sido por la exigencia ahora de, para hacer un centro homologado. Por ejemplo, por lo que me han dicho, eso ya creo que, no sé si es verdad, pero por lo que la persona que me lo dijo sabía bastante, para hacer un centro homologado, o sea, para hacer una empresa homologada, tienes que dedicarte a otra cosa aparte de la formación. O sea, no puede hacer, no puede haber. De hecho, tienes, sí, tienes que estar de otra cosa. Y de hecho, tienes que hacer un año antes, como mínimo, un año de antigüedad de otra materia. O sea, por ejemplo, si era una autoescuela, podías dar te podían homologar para la formación. ¿Por qué? Porque, aparte de la formación, tienes otro negocio que es la autoescuela. O sea, ya no se pueden montar chiringuitos solo para la formación. Y otros requisitos más grandes, claro. Entonces ya. Pues eso debe ser un tema específico de Andalucía, Ah, ¿eh? pues no sé, yo lo conozco de Porque Andalucía. en el caso de Madrid, claro, pero tú ten en cuenta que eso, claro, como esos fondos son autonómicos, eso depende mucho de cada servicio de empleo regional. En el caso de Madrid tienes como dos modalidades distintas. Uno es el autorizado, que es el que les dejan dar formación subvencionada, pero que no tiene por qué tener aulas propias. Y luego los homologados, que son los que tú dices, ¿no? Que son los que tienen que tener aulas Sí, propias, esos son los que me que refiero tienen yo. que pasar una serie de requisitos, tal, tal, tal, que evidentemente les pueden poner los requisitos que ellos quieran, pero yo creo que eso depende mucho a nivel regional. Yo lo que veo como un atraso, no sé si a ti te pasa lo mismo, es el tema de que tú te tengas que homologar en todas las comunidades autónomas cuando quieres trabajar. Que te juro que no lo Yo es que fuera entiendo. de la Andalucía no da curso, no, entonces no desconozco. Claro, yo es que me tiro por toda España. Entonces yo eso ahí no te puedo decir nada. De todas formas, la homologación, el problema de la homologación es que la has comentado antes y la homologación, por ejemplo, en la Junta era un cachondeo. Yo no sé si ahora se han endurecido, se han puesto más serios, pero era, al final te homologaba el técnico que había en esa empresa. Y rellenaba los papeles y yo, por ejemplo, daba cursos. Bueno, al final no me enteré si ese curso era un certificado profesional o no. Supuestamente sí, y yo no estaba homologado para dar certificado profesional, pero yo di ese curso y era un curso de la Junta, ¿eh? Y se supone que, por lo menos cuando me dieron a mí la información del curso, era un certificado profesional o parte de un certificado profesional, mejor dicho. Y yo no estaba homologado, o yo no me homologué, o sea, yo no sé si después la persona que me contrató, el técnico que tenía la empresa, hizo algún. Puede ser que te homologara la empresa, que hiciera la gestión. Pero claro, pero a mí no me dijeron nada. O sea, me imagino que si te homologan te tienen que dar algún certificado o algo. Me refiero de que está homologado. A ver, ese es el problema de que como la relación con el servicio de empleo no es directa con el Vale. profesor, sino que es a través de la empresa de formación. En el caso de Servicio Navarro de Empleo, es muy curioso y yo creo que es un modelo que se debería de replicar en el resto de comunidades autónomas o a nivel estatal. Claro, tú al homologarte formas parte de un registro de profesores homologados, ¿vale? Entonces, lo que hacen es que a partir de ese momento en el que a ti te homologan en el Servicio Navarro de Empleo, empiezan a tener comunicación contigo. Entonces, te escriben correos diciéndote, oye, mira, tenemos estos cursos de formación para formadores, tenemos estas jornadas, vamos a organizar esto. Es decir, que te tratan como un agente más dentro de la formación, para el empleo o dentro de la formación. ¿Vale? Entonces, no solamente se tiene el contacto a través de la empresa, sino que se tiene el contacto con los profesores. Entonces, lo que hacen es que hay una comunidad de profesores que se reúne juntos para hacer cosas, que es una de las cosas que yo echo de menos en otros sitios. Poderme juntar con otros profesores para hablar de cosas de profesores, para sacar los problemas de los profesores y para poder visibilizar nuestra situación cuando hay algunas cosas que no son lo que tienen que ser. Es que aquí, por ejemplo, son muy esporádicos los profesores. O sea, yo conozco muy poca gente que se dedica a la formación año y año y año. Generalmente, sobre todo la técnica, la formación técnica, programador, de desarrollo. Al final, cuando ya ha bajado, digamos, la oferta de formación, pues se dedican a su otro trabajo, a desarrollador. Y después Claro. vuelven, no vuelven, pero no es algo fijo porque realmente ahora es muy complicado dedicarte a la formación aparte. Claro, pero es lógico porque han quitado durante 4 o 5 años todas las subvenciones de esas formaciones. Aparte que yo sí conozco algunos casos que como la formación también con las plataformas Udemy, con YouTube, pues puedes sacarte, si lo haces bien, te puedes sacar un buen dinero. Entonces yo conozco algún caso que ha hecho algunos cursos de Udemy, pero me han dicho que Udemy no se saca mucho dinero, pero la persona que yo conozco no... No es un buen sitio. No tengo relación con ella ya, pero sí me dijo y cursos privados, o sea que te puedes dedicar a la formación desde muchos sitios ya diferentes y que no tengan nada que ver con la formación continua, con la formación subvencionada. Mm. Pero claro, el problema es que es muy difícil mantener muchos años con la formación. Claro, a no ser que hagas como haces tú, que te salgas fuera de Andalucía, de tu comunidad, en este caso de Andalucía. Claro, si te... Claro, yo es que, o sea, yo un mes estoy en Vitoria, otro mes estoy en Bilbao, otro mes estoy en Barcelona, otro mes estoy en Madrid. O sea, es que es la única manera que yo tengo de poder vivir de esto. Claro, es que yo, o sea, realmente eres el único que conozco que hace eso. Yo no sé si conoces más en tu caso, pero yo no conozco. Sí. Yo conozco a mucha gente que hace lo mismo que yo. Los que conozco que lo hacían eran régimen, o sea, dentro de Andalucía, pero no salían fuera de Andalucía. Claro, cuando en Andalucía dio el bajón, dio Andalucía en todas las provincias, evidentemente. Pero sí conozco gente que se movió, pero de una manera local. Pero fuera de Andalucía, yo, por ejemplo, sí es verdad que conocí a uno que lo llamaron de Madrid para dar un curso, pero al final estuvo calculando y no le salía cuenta. No, porque le pagaba muy poco. Porque pero porque no había empezado la rueda. Claro, no, él fue una persona que yo conozco aquí de Córdoba. Él conoce uno en Madrid que sí vive de eso, de la formación en Madrid, además, que está en Madrid sobre todo. Y le comentó eso, vente para acá, y le consiguió una oferta de trabajo, una entrevista, pero claro, el primer curso llega ahí arriba, lo que tú dices, claro, tienes que aguantar mucho porque después va entrando en la rueda, pero es que no entró en la rueda porque es que ya el primer curso, cuando le dijeron cuánto le iban a pagar y haciendo cálculos, porque claro, él vive en Córdoba con su familia, claro, es el problema que tienes que ir y volver los fines de semana porque claro, es tu familia. Y tampoco te puedes permitir, te apetece estar en un piso compartido con más gente. Claro, le salía cuenta y no le salía cuenta ni yendo en AVE ni nada, porque no le llegaba cuenta. Entonces calculaba que se sacaba al mes unos 300, 400 euros y dijo que por eso no... Nah, eso... Ese tipo de ofertas no. O sea, si alguien tiene que empezar ya de que le paguen... Al menos, a ver, no que le paguen todos los gastos, igual al principio no... Pero, chico, al menos que te paguen un sueldo decente o que te den una facturación... A ver, lo suyo es entrar en uno de estos cursos que duran 2 o 3 meses, ¿sabes? Entonces, que estés 2 o 3 meses allí y que ellos te paguen mes a mes. Entonces, ellos, por contrato, te tienen que pagar X dinero. Claro, los gastos de alojamiento tienen que entrar. Sí. No sé si me explico. O sea, el hecho de estar allí tiene que entrar... Y a partir ya de ahí, ya si quieres empezar a moverte y tal. Entonces yo lo que le recomendaría a alguien que quisiera hacer eso es que cogiera un curso que sepa que va a estar al menos en Madrid 2 o 3 meses. Y luego ya a partir de ahí, ya estando allí, empezar a buscar a otras empresas de formación para poder entrar en la rueda como Dios manda, claro. Y ya con un sueldo más o menos decente. Yo es que, por ejemplo, no sé si lo ha hecho alguien porque creo que a lo mejor no sale rentable. Pero hasta incluso para el precio que vale el alojamiento en Madrid, incluso te puede interesar hasta pillar el AVE. Coge un bono de AVE y ahí volvés todos los días. No sé a cuánta distancia, porque yo conozco gente que lo hace de Córdoba a Sevilla, que está Bueno, es que claro, está a 45 minutos. Y yo conozco gente que lo hace. Claro. Y de Córdoba... Claro. Eso sí te lo puedes permitir. De hecho, viviendo en Madrid, muchas veces tardas 1 hora y media en llegar al trabajo, que es lo habitual. Entonces, yo creo que son... ¿Sabes? Entonces, si llegas en AVE a Tocha y desde ahí en media hora llegas al curro... Sí, lo que pasa es que creo que son 1 hora y media, 2 horas de Córdoba a Sevilla. Pero bueno, las ciudades de al lado de Madrid, eso es una opción a tener en cuenta. Más que gastar el alojamiento allí, que a los precios que está el alojamiento. Y lo que tú dices, si quieres un alojamiento más o menos decente, tienes que irte al Quinto Pino. O sea, que al final te va a gastar... Sí, pero volvemos a lo de siempre. Es decir, independientemente de eso, vas a perder 2 horas ida, claro, 2 horas claro, por eso vuelta. He dicho que posiblemente no... Todos los días. Si tú vas a dar un curso que es solamente de mañana, 4 o 5 horas, no, yo creo que no. No, por eso he dicho que no creo porque... ¿Sabes? Yo lo que intento decir es... Claro, o sea, tú lo que tienes que hacer es que más o menos lo suyo sería... sacar mínimo unos 500, 700 euros semanales. Si eres capaz de tener eso, puedes permitírtelo. Limpios, me refiero, es decir, de alojamiento, de billetes o de lo que sea. Si tú eres capaz de poderte permitir eso, es decir, unos 500 euros semanales, eres capaz de poder hacerlo. Tienes un sueldo más o menos decente, puedes pagar tus autónomos y tal. ¿Sabes? Pero 300 euros o 400 euros al mes... Que era lo que yo te decía, que fue la bronca que le eché al de Madrid. Digo, tú estás tumbado. Aparte que es curioso, porque de hecho, tú en el currículum pones dónde vives, y si te escogieron para llamarte, es que sabían dónde vivía. Entonces, yo creo que incluso es que me da mucho coraje, porque algunas empresas, a mí me han llamado algunas empresas diciendo lo mismo que a ti, dando unas condiciones de pena. Digo, pero vamos, ves que yo no vivo allí. ¿Para qué me llama dándome esas condiciones? Claro. Que después te das cuenta que muchas veces que están desesperados por encontrar un formador que cumpla su perfil. Pues macho, pues si quieres que cumpla... Pero porque no están dispuestos a pagar lo que tienen que pagar. Exactamente. Eso es. Entonces quieren duros a cuatro pesetas y eso no... Pero es que encima te llaman a ti, que vives en otra ciudad y que tienes, que sabes que necesita un alojamiento, o, pues entonces ¿para qué lo llamas? Claro, por muy desesperado. Yo qué sé, es que considera que a lo mejor la otra persona está desesperada y te va a decir que sí. Que yo, por ejemplo, en esos casos, la mayoría de las veces que son de otras ciudades, la mayoría dicen que no, salvo que el sueldo compense. Yo no conozco a nadie que se vaya a hacer un curso de formación a otra ciudad que está a X kilómetros y que se gane 200 euros al mes. Generalmente, yo todos los casos que conozco han dicho que no, han dicho que no, han dicho que no. Y los casos que conozco porque le han pagado lo que les correspondía. Porque la empresa sabía que esta persona tiene un traslado, tiene un alojamiento y que hay que pagárselo si no, no viene. Claro, eso es muy sencillo. A ver, si tú vives en Madrid, por ejemplo, tienes los conocimientos necesarios y tienes la formación, pues bueno, si te pagan solamente, yo qué sé, 500 pavos a la semana, pues dices tú, bueno, pues me lo puedo permitir, ¿sabes? Es decir, no me pagan más gastos, pero me pagan solo esto. Dices, bueno, ok. ¿Sabes? O lo que dices tú, ¿no? Te ponen un contrato en la Seguridad Social como Dios manda, de tal, de hora de inicio, hora de fin, fecha de inicio, fecha de fin. Y ya está. Un contrato por obra y servicio que se puede llegar a hacer. Y ya está. Pero lo que no puede ser es que ofrezcan miserias o que no te pagan lo que te tienen que pagar. Es que al final no consiguen los profesores. Es que es lo gracioso. A mí cuando me llamaron hace unos años de una oferta de trabajo, que me dijeron que hacía falta 300 horas, lo que tú me comentaste, esos los tres últimos años, y yo le dije que esto es Andalucía, que aquí no ha habido cursos. Y de hecho le pregunté a la persona que me llamaron de Málaga. De hecho creo que era una empresa de Málaga. Me dije, pero perdona, una pregunta. ¿Estáis consiguiendo formadores con esos requisitos? Y dice, no, nos está costando muchísimo, muchísimo. Claro. Y me callé y dijo, pues entonces el problema a lo mejor es los requisitos. Pues a lo mejor es por eso por lo que nos están llamando a gente de fuera, ¿sabes? Que también podría ser. Yo es que pensaba que cuando tú me has dicho que los 300 horas era un requisito de normativa, que yo pensaba que era un requisito de la empresa. Yo no sabía que era... No, es un requisito de normativa para que te puedan homologar. Es decir, que lo que tienes que hacer es tener, esto es como lo que decíamos antes de los certificados de profesionalidad. Entonces, o tienes la carrera y X años de experiencia, pero claro, luego tienes que demostrar la capacidad formativa. Entonces, o has hecho el CAP, que es la formación, ¿no? Reglada, vamos a decir. Claro, el CAP está muy complicado. Ah, que ahora el CAP está muy complicado, que son dos años. Claro, eso es. O tienes X horas de vuelo. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, como ya llevo mucho tiempo de formación, ya no me piden nada, claro. Entonces, entre el currículum que tengo, las formaciones, el estar homologado en otros sitios, pues ya no me piden más historias, ¿sabes? Supongo yo que sí cambio de... ¿Pero cómo entraste entonces en eso de las 300 horas? Pues porque no entré... Porque los cursos que yo daba al principio no eran... Eran solo para las empresas. O sea, no te requerían esos requisitos. Entonces, como yo ya he dado formación antes, ya pude entrar en el ciclo de los... de las 300 horas estas famosas. Pues la última oferta que me ofrecieron pedían menos, pedían 150 horas nada más. Ah, pues no sé. En los dos últimos tres años. Que me resultó muy raro, porque yo todas las ofertas que había recibido, tres o cuatro que me habían llamado, y me había hecho 300, y en la última era 150 nada más. O sea, a lo mejor es porque precisamente como están teniendo problemas... Están rebajando los criterios en Andalucía. Es que a mí me extrañó mucho, era de la Cruz Roja, era docente. Me imagino que será un curso homologado porque dudo mucho que la Cruz Roja dé cursos privados. Claro. Y me acuerdo que eran 150, que no llegaba. Bueno, aparte que me equivoqué y eché fuera de plazo los papeles. Porque me llamaron un día y tenía que tener una documentación enorme para el día siguiente antes de los 12 del mediodía. Y me avisaron a las 3 de la tarde. Claro, yo, como no me creía que eso fuera verdad, o sea, que yo no me creía que te llamasen para el fecha límite al día siguiente a las 12. Yo pensaba que era 2 días después. Entonces yo, claro, pues me lo tomé rápido y cuando llegué digo, ostras, 2 días que había pasado el plazo. Digo, pero claro, es que yo digo, pero ¿cómo pretendéis que yo tenga toda esta documentación, que si hay que escanearla, hay que pasarla por correo en menos de 24 ¿Sabes horas? lo que suele pasar? Digo, sería requisito. Que como yo eso lo tengo ya todo escaneado. Entonces, en el momento en el que Sí, a mí yo ya me ahora lo... sí lo tengo Claro, escaneado. eso te pasa la primera vez. La primera. Claro. Claro, lo que me pasó, porque de hecho me pidieron cosas que no solían pedirme a mí. Claro, lo que te suelen pedir es la vida laboral para poder justificar lo que tienes. Te piden el hecho de... ¿cómo era? Lo del tema de Hacienda, ¿no? De no deber pasta a Seguridad Social, no deber pasta a Hacienda, ¿no? No, no, nada de eso. Eso sería a lo mejor segundo nivel. Cuando el primer nivel era fotocopia, escaneado, o sea, escaneado el original de todos los cursos que pueda acreditar que has dado. Claro. Yo, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, a mí una de mis jefas, las primeras que tuve, me dijo, rellena este formulario y vete a la Consejería de Educación y entrégalo. Y eran unos formularios que tiene la Junta, donde tú especificabas toda la información del curso, las horas, los módulos que daba. La Junta te lo sellaba y después te enviaba a tu casa un Eso certificado. es un certificado como diciendo de que tú has ofrecido esa formación durante ese tiempo, tal, tal, para que luego, cuando te vayan a exigir, puedas presentar esos papeles. Exactamente. Entonces, yo todos los cursos que di la Junta, no sé, 10 o 15, no me acuerdo cuántos, porque encima eran por módulos. O sea, te daban los certificados algunas veces, yo daba un módulo nada más. Entonces, me daban el certificado de ese módulo, que no era el curso Claro, tú completo. solamente Claro, yo tienen que eso dártelo de la no lo formación que has tenía. dado tú. Claro, entonces yo eso no lo tenía y eran bastantes papeles, eran 7, 8, no me acuerdo. Claro, tenía que escanearlo uno a otro, más otros cursos que tenía privados también, que los tenía certificados de formación continua, que tenía también un par de cursos. Y entonces, claro, no me dio tiempo. Y claro, lo que tú dices, la primera vez, ya la segunda ya la tendré Claro. todo preparado. Bueno, David, vamos a dejarlo aquí. 1:45 llevamos. Así que. Voy a decir antes los métodos de contacto. Este podcast tiene un email que es tomandouncafe@netset.eu, una cuenta de Twitter que es @tomando_un_café, un grupo privado de oyentes, un grupo privado de Telegram, que es la dirección para acceder al grupo está en el canal de Telegram @tomandouncafe, en el mensaje anclado, que utilizo ese canal de Telegram para subir tanto el audio MP3 como el OGG, aparte de las notas del audio. Y también lo distribuyo este podcast por los servicios de Anchor FM, de iVoox y también haré una pequeña reseña en mi blog ruteando.com. Así que me despido de vosotros. Un saludo, David. Hasta luego. Me despido de vosotros. Hasta el siguiente audio. Un saludo.